Aló, Bese. Uy, va el internet un poco así, ¿eh? Aló, Bese. Están jodidos por Málaga, ¿eh? Otra vez. Ya, Parece sí, mala pinta. acaban de activar la alerta roja, Fernando, Málaga. Mañana no van al colegio ni nada. Sí, yo compañeros que bueno, y amigos que tengo allí currando lo que sea, se les han dicho que, bueno, ayer ya les dijeron que hoy a mediodía todos para casa. Sí. Bueno, me parece bien que es que te diga. Claro, Vale, tienen pues ya permiso, ¿no? estamos. Vamos ya. Copio, comparto. Hosti, tú. Hosti, tú, Nen. Copiar, joder, para compartir en Telegram, macho. Madre mía, tú. Casi, casi 3 horas sin un mensaje en el grupo de Telegram. Espectacular, ¿eh? Vale, pues arrancamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Patrios España. Yo soy Eldrick Elring y quiero ser el mejor alquimista del mundo. Es que me he quedado con la palabra trabado. Lo siento, soy un poco fail. Y hoy me acompaña. Buenas noches, Paco. Buenas noches desde Madrid, del centro. ¿Qué tal estáis, compañeros? Contentos, que hemos ganado, ¿eh? ¡Qué alegría! Es una sensación rara, ¿eh? Es una sensación extraña eso de ganar, pero bueno, oye, hay que disfrutarlo también, o sea, no, no va a ser todo perder, también de vez en cuando eso de ganar Eso es. es extraña sensación, ¿eh? Es extraña sensación. Paul, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal todo? Pues un poco sí, ¿no? Yo creo que cuando hemos tenido que dar cera, hemos dado cera y bueno, la vida es como una caja de bombones, ¿no? Siempre te cuentas sorpresas y igual que nos había tocado una vez el bombón malo, pues esta semana nos ha tocado el bueno. O mejor dicho, el otro equipo ha rascado donde no había bombón. Pero bueno, a lo que vamos. Siempre se empieza mejor la semana con una victoria. Muy de acuerdo. Bueno, pues de momento y de forma temporal estamos los presentes, luego se Sumando. nos irán incorporando los compañeros. Desde aquí, primero saluda a toda la gente del chat de YouTube. Está Iván López, está Font, está Paco Tabaco, está Rafael Calderón y después Javier Vidaurrázaga. Buenas noches a todos, chicos. ¿Qué tal estamos? Y bueno, pues vamos a pasar a hablar del partido, el partido que sucedió el domingo, que además tuvimos por ahí a un espía que nos estuvo pasando cierta información que iremos revelándola a lo largo del podcast, y con el resultado de New England Patriots 19, Chicago Bears 3. Paso a leer las estadísticas. Drake May, 15 de 25, 184 yardas, un touchdown, una interceptación. Ramondre Stevenson, 20 carreras para 74 yardas. Gibson, 5 para 26. Las recepciones: Austin Hooper, 3 recepciones, 64 yardas. DeMario Douglas, 4 recepciones para 50 yardas. Y Kayshon Boutte, 4 recepciones 40, para 47 yardas. Mención especial: Jalen Polk, una recepción, 2 yardas, un touchdown por parte de Chicago. Caleb Williams, 16 de 30, 120 yardas, 0 touchdowns, 0 interceptaciones. DeAndre Swift, 16 carreras, 59 yardas. Caleb Williams, 2 para 15. recibiendo. Keenan Allen, 5 recepciones para 44 yardas. DJ Moore, 3 para 24. Y Rome Odunze, 3 para 23. Partido que, sinceramente, chicos, el resultado demuestra que, joder, a ver, no es muy excelso en anotación, pero sí es evidente que hay un 19-3 que marca una diferencia. Y sobre todo, lo que a mí me gustaría destacar y que es lo que realmente marca la dominancia y la situación tan especial que hemos tenido en este partido, es que Drake May recibe un único sack, y después, por parte de Chicago, Caleb Williams recibe un total de 9 sacks. Que a las claras, cuando tú recibes 9 sacks, pues bueno, no hace falta ser un gran experto en fútbol americano para saber que te han fastidiado por lo ancho y por lo alto de toda tu línea ofensiva. Dicho esto, para reforzar la línea ofensiva, buenas noches, Javi. No me voy a tomar eso como que me estás llamando gordo, pero bueno. No, pero eres la persona cerebral que organiza a los gordos, entre ellos yo, claro. Eres el center, Javi. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bien, tío. Vaya espectáculo la semana pasada, ¿no? Sí, echamos unas buenas risas, ¿eh? Sí. Lo hemos estado comentando. Gabriel, nos pregunta Gabriel, ¿wide receiver 1 o left tackle? Left tackle. O sea, no matter what. Left tackle, vamos. OL, pero, OL. Igual están preguntando por la posición de Javi. No nos aclararon. Ah. No, dice en el draft, claramente en el draft. Vale. Hombre, Javi es muy técnico, ¿eh? Y eso juega a su favor. Eso es cierto. El caso es que lo estábamos comentando un poco antes de empezar a grabar, Javi, y es que, a pesar de que no ha sido un partido en donde ofensivamente hemos hecho muchas filigranas ni mucho alarde en anotación, sí que se han demostrado las cosas que hemos estado recriminando un poco al equipo. Nos quejábamos que éramos muy planos en ataque. En este partido se han probado cosas, que unas han salido, otras no. Pero coño, ves que se han realizado ciertos planteamientos ofensivos diferentes. Ves que defensivamente nos quejábamos que éramos planos, que éramos unidimensionales y tal. Y en este partido hemos visto cosas que en todo el año no habíamos visto. O sea, ves que, a pesar de que el equipo no está rindiendo a un nivel excelso, se están dando pasos hacia el camino correcto. ¿A ti qué te parece, Javi? Sí, no, coincido. O sea, yo la parte ofensiva, yo creo que se lo dejó Drake May. Yo creo que sí que había más cosas de las que se ejecutaron, incluso la línea, creo que funcionó. O sea, hablo de sensaciones, ¿eh? No he visto cifras. Pero sí que vi conceptos diferentes, le soltaron para poder lanzar en largo, le daban opciones de corto largo, abrieron también alguna bootleg, por ejemplo, las ejecuciones también de play action. O sea, hubo muchísimas cosas que no hayamos visto. Yo creo que también ha ayudado por la línea y por el juego de carrera, ¿eh? Y entonces me falta por leer a los que saben o verme el partido en All 22 y sacar mis conclusiones, pero no sé por qué el ataque no fue mejor, porque la sensación es que sí que había más cerebro. Más repertorio. Sí, más repertorio, más cerebro, más habría más de todo, ¿no? Y luego, en cambio, yo no creo que no corrimos todo lo bien que pudimos. O sea, creo que hubo problemas en general de ejecución. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Porque no tengo claro ni por qué ni por qué no. Y en la defensa igual. O sea, la defensa hay un planteamiento de inicio, va cambiando durante todo el partido, ajusta, por eso también hay más presión en la segunda mitad. O sea, es muy buen repertorio y vimos además muchísima variación. Vimos a los linebackers, vimos también a incluso a Jonathan Jones de safety, vimos un montón de cosas. Pero lo que pasa es que, claro, el equipo de delante, ofensivamente, es que, joder, yo pensaba que éramos los peores en línea ofensiva y en ataque. Y no, ¿eh? Ostras, lo de Chicago, tío, qué duro y además con la gente que tenían, ¿eh? O sea que. También te digo una cosa, Javi. Salió una estadística a lo largo del partido y es que estaban sin sus dos primeros left tackles, sin el left guard titular, sin el right tackle titular y Sí, sin el sí, centro el sí. titular, me Y parece, ¿no? perdieron al center en el tercer cuarto. Sí, correcto. Correcto. Sí, Es que contra eso contra también, eso no se puede hacer perdóname, nada. pero. Ya, tío, Si os pero. fijáis, es la misma situación que la nuestra, ¿eh? Sí. Claro, es que yo te digo por eso, que yo creo que yo creo que podrían haber hecho otro tipo de playbook, otro tipo de juego, no lo sé. O sea, es que. Decía Javi, decía Cata, y yo estoy bastante de acuerdo, tío, que es que es muy complicado. Cuando tú tienes una OL cogida con pinzas y encima tienes un tío como Caleb Williams detrás que le tiene tanto el balón, sus movimientos son muy oscilantes, no sé si estás corriendo por la derecha, para la izquierda. Lo explicaba Cata en Twitter y estoy muy de acuerdo, tío, que cuesta mucho proteger a un tío como Caleb Williams cuando no tienes el día a día trabajado, no estás conjuntado. Pues Es... yo discrepo mucho. Yo también eso a ¿No? McAfee le he escuchado decir todo lo contrario y yo creo que McAfee también sabe algo de esto. Caleb Williams, lo bueno que tiene, él que ya ha estirado las jugadas, eso primero es culpa de quien le has puesto de offensive coordinator o que le has puesto de head coach. Si tú no le estás adaptando y le estás siguiendo jugar, dejando seguir jugar lo que jugaba en USC, mal. Pero aparte de eso, el Caleb Williams, lo bueno que tiene, o sea, yo no les he visto mucho a los osos, pero lo que le vi, por ejemplo, el partido de Londres, Caleb Williams hacía lo mismo. Él estira mucho la jugada, pero tiene tres receptores que te juegan los tres niveles del campo. Tiene ese equipo para estirar el campo. Él tiene la capacidad de estirar la jugada y luego tiene el talento de poder lanzar pases. Es que el otro día es un conjunto de muchas cosas. Pero que la OL se lesiona por Caleb Williams, Drake May también hace bailar mucho a la defensa y hace bascular. A Michael Jordan otra vez lo vuelve loco. Entonces no me vale esa excusa, porque no la es, o sea, no, porque no la es. No, no, no, no, no se excusa por el mal juego, ¿no? Ahí habla un No, no, poco pero Cata del no tema de es las lesiones. excusa que se lesionen tampoco. La OL al No lo final, sé. Yo el que puede. lo. Como sabes, Paul, se lo pregunté a Aitor porque cuando lo vi me llamó la atención, pero no sé Lo hablamos si. en Discord y Sí. Yo se lo tampoco me pregunté, pero parece no. algo tan. Hoy McAfee, de hecho, decía todo lo contrario, que es que decía que el problema de Chicago, el Eberflus este que tienen, no le está adaptando lo que pueden tener. Y luego es que tú ves hombre por hombre ese ataque, sobre todo, y que es que tienes un talento descomunal. A mí me Sí. parece un ataque para. Bueno, de hecho, nadie se quejaba en Chicago Mira, cuando ponían a Caleb Perry a uno. Paul, decía ahora Iñaki y yo creo que puedo estar muy de acuerdo con él. El problema de cómo ha entrado Caleb Williams, porque los que seguís coles sabéis que es buenísimo, eso es indiscutible, talento tiene para aburrir. Es que no ha entrado con la humildad que tiene que entrar un QB rookie, es decir, puliendo defectos y aprendiendo pues nuevos métodos y formatos que te van a hacer falta en el día a día en la NFL. Ha entrado ya pues, con esa sensación de estrella, por lo menos en declaraciones y demás, como todos sabéis durante el verano. Quizás venga por ahí el problema, quizás venga por ahí el problema. Ya tenga que darse un golpe de realidad y empezar a trabajar, pues, como todo QB rookie que entra a la liga. No sé si puede venir por ahí el problema. Yo creo que el problema es como le pasa a Daniels el otro día, como le pasa a May, como le pasa a Bonix y como le puede pasar a cualquier quarterback rookie. Aquí pensamos que por mucho talento que tengas, cambiar o transmutar de college a NFL es ponerte aquí, la velocidad va a otra velocidad y esta gente es que ninguno sabe jugar under center. Y vuelvo a lo mismo, si tú estás limitando ya el esquema ofensivo a eludir o a evitar jugar under center, es que vas a cometer ciertos vicios que te van a penalizar. Y Caleb Williams, vale, ayer jugaba el partido muy malo, pero seamos serios, ¿no? O sea, no, no es porque es porque está verde y es porque pueden estar verdes todos. Nadie está hablando de la temporada de CJ Stroud de este año. Que el año pasado parecía aquí nos hacíamos todo el mundo pajas con los codos. Si lo ves este año, eso es normal. Eso, o sea, son defectos de que son jugadores muy jóvenes. ¿Qué edad tienen esta gente? ¿22 años? ¿Cuántos snaps, entrenos, conocimiento tienen a. O sea. Igual que cuando hablamos de Brissett, ¿por qué sabe muchas veces leer defensas o sabe entender qué hay que aplicar en cada momento del juego? O asumirte un sack, porque tiene la experiencia de la edad y de los años. Pero esto que hace este, igual que Anthony Richardson. Anthony Richardson es incluso más joven que todos estos aquí. Es un poco. Hay que tener paciencia. No, no podemos matarlo por un partido ni idolatrarlo por uno. Es lo De mismo. Por hecho, supuesto, tío. Paul, una cosa que a mí me gustaría hablar, y yo creo que lo hablamos la semana pasada, pero no lo sé asegurar a ciencia cierta, es que algo que hemos estado hablando, por ejemplo, en el grupo de Telegram, link en la descripción, es que Cuando tú juegas con Brissette, el juego de carrera rinde a otro nivel. ¿Por qué? Porque Brissette da una manera de jugar bajo el center que Mella a día de hoy no es capaz de hacer. Entonces, claro, ¿qué sucede? El juego de carrera juega mejor con Brissette que con Mella. Y eso es una realidad a día de hoy. ¿Qué sucede? Que cuando Brissette tiene que pasar, Brissette, el pobre hombre, es lo que es y Drake May es lo que es. Y ahí es donde tenemos la diferencia entre el talento de un jugador y el talento de otro jugador. Yo, Iñaki, por añadirte una cosa, algo que vi este partido, que lo llevamos tiempo reclamando, que igual que le hemos dado caña a Van Pelt porque decíamos que el esquema era muy plano y no lo sacaba, decíamos, joder, esta conversación la tuvimos la semana pasada o hace dos, ya, o las tres anteriores, Aitor y Sí, yo, ¿no? Que bueno, decíamos, cualquiera de las semanas es un poco anteriores. el todo lo de todas las semanas, que era, joder, vamos a jugar un poco doble tight end, vamos a jugar personal 12. ¿Por qué? Porque ya un poco le haces cambiar al otro el esquema defensivo. Le haces que no te cubre tanto en profundo, pero sigue manteniéndote uno en profundo porque saben que con May tienes esa amenaza. Y luego, a ver, jugar con dos tight ends, aparte que tienes más altura en la profundidad interior, y un poco para el que nos esté escuchando, que esto muchas veces también, pues eso, nos llegan mensajes y también aprovecho para decir que nosotros encantados de enseñar a quien sea. El jugar con doble tight end, pero lo que es personal 12, es mucho mejor para jugarte una RPO. ¿Por qué? Porque a nivel de carrera abres un hueco más. Si empezáis a contar los huecos que hay entre los jugadores de la línea, el meter otro tight end hace que abras un hueco extra. Entonces, a nivel de correr, la defensa tiene que estar atenta a un hueco más, que siempre vas a hacer que se te encajonen un poco más. ¿Qué podemos hacer con esto, con May? Pues jugar RPOs, que es lo que hicimos el otro Y día. mucho play action, tío, cuando soy mejor en personal Claro, 12. play action. Yo RPOs no recuerdo yo, pero No, play pero play action sí action hubo hicimos varios. mucho. RPOs tenemos dos en el primera parte. Pues puede ser, Pero yo no, tenía. es que no las había visto en todo el año con May. O sea, bueno, tampoco iba jugando muchos partidos. Pero eso, y luego encima, más allá de que puedas jugar personal 12, también aparecieron paquetes con Jaheim Bell, que es verdad que decían en los entrenamientos que se lo estaba ganando, que había dado un paso adelante. Y luego apareció un tío que yo no sé ni que seguía por ahí, que era Jacob Warren. O sea, tuvimos cuatro tight ends convocados en plantilla. Que hemos pasado de jugar a Hunter Henry y nada, a, bueno, que Hooper tenga snaps y tenga balones y todo lo demás. ¿Qué, en favor de qué puede ser esto? Hemos fulminado, yo creo que a Thornton, no dudo que ese tío vuelva a jugar un snap con esta camiseta, y nos hemos fulminado a Bourne. Han visto que no quieren traspasar o que ya no pueden hacer nada y nos hemos fulminado a Bourne. Y luego otra cosa que me gustó mucho, el uso de Paul que en el touchdown de como White Tide. O sea, es verdad que el tío, siendo tan alto, no lo alinean como un receptor al uso, lo alinean ahí como metido, como podía ser bueno, un Mike Gesicki el año pasado, el único que Gesicki tampoco lo usábamos mucho, pero ese perfil de Sí, como de como si híbrido, pones ¿no? un tight end en el slot, sí. Un tight end que no te bloquee, que solo reciba. Y Sí. yo creo que, bueno, igual que el ataque muchas veces se bloquea, con May en Endzone está funcionando bastante, bastante bien. Sí, de hecho, la jugada que dices, que es lo de Polk, viene de una jugada anterior también, que amagan play action, vuelven a jugar con Booty y con Polk, también por los extremos, bloqueando formación de doble tight end, como tú dices, amagan, Sí. antes habían corrido y ahora se lo comen. O sea, yo creo que estaba más allá de que puntualmente, ¿no? Que si hemos sacado una trick, el drive del touchdown es bastante completito, ¿eh? Tiene una trick play, tiene carreras también con traps, tiene Tienes formaciones bands con dos tight ends en un lado, sí. Claro, toda la parte de play action, la propia jugada de Paul, habiendo amagado antes con play action. Y bueno, yo no me había dado cuenta de los RPOs, ni me di cuenta, pero igual. O sea, que yo creo que Un sí paso que hubo adelante, cosas. tío. Lo que Lo que pasa es dice que Iñaki, fue, abrimos repertorio. Sí, claro, pero claro. fue un drive, ¿eh? Y hasta ese drive, creo que hay siete drives anteriores, si no recuerdo mal, la interceptación. Y luego un field goal fue y cuatro o cinco punts. O sea, es Sí. que Hay una otra jugada que también, no sé si ayer lo revisé y me parece que es un drive también espectacular, que es la de antes del descanso, que chutamos con un segundo. Sí, los dos seguidos, eso es. Y sobre todo hay un jugador que a mí me parece que, bueno, ya ha tirado la puerta abajo, que es nuestro receptor uno, no solo por lo que da con balón, lo que da off-ball booty me parece una barbaridad. Si, fijaros si podéis ver repeticiones de snaps, de carrera, etcétera, cómo bloquea al tío. Es que me parece un abuso bloqueando. Entra para adentro, ayuda muchísimo también en rutas cruzadas. O sea, no solo lo que te da él, que él cuando va, pues eso, le agarran y encima es listo, porque esto es un defecto que receptores rookies hacen mucho, ¿no? Que les agarran y ellos vuelven a agarrar, entonces no pitan nada. Pero Buti es tan listo que, claro, le agarra y él amaga, amaga, amaga, amaga y se la pitan. Y ya se está ganando un poco también el respeto de eso. Pero luego a nivel de bloqueo, ayuda muchísimo en off-ball. El otro día, el pase este espectacular a Hooper, media jugada es suya, que se carga un tío cruzando rota cruzada. La del pase de May afuera de los números. Sí, no, Buti empezó a entrar bloqueando ya con Belichick al final de la temporada pasada, no le daban, sabías que iban a correr porque los snaps eran de bloqueo, pero este año yo creo que, bueno, ya lo vimos ayer, ¿no? O sea, May le lanzó dos balones en profundo que no tenía que haber lanzado, ¿no? O sea, y se los lanzó a él, o sea, confianza en él hay, o sea que, bueno, Sí, pero por vamos a otro ver. lado, confía más, yo creo, que May en Buti que el propio Buti en esos balones. Yo en Sí, esos le veo sí. como que va sin confianza, o no sé. Uno de ellos yo creo que tuvo que ajustar. Yo creo que lanza fuera de plataforma y se queda corto, yo creo. Porque él había ganado la posición y tiene que ajustar. El primero de ellos, el que casi lo pilla el safety. Pero vamos, sí, le tiene confianza, ¿eh? O sea que, bueno, vamos a ver por dónde acaba saliendo esto. Esto ya aquí tú nos puedes contar más. Buti en LSU también era un receptor, o sea, de estos que parece, es que es muy callado, o sea, para lo bueno y para lo malo, no, no sobrereacciona, Escúchame, no en gesticula, LSU ¿no? era, era más suave, pero era más suave, pero porque sabía que era el receptor uno. Sí, pero es que yo me veo el otro día, o bueno, cualquiera de estas semanas, luego te ves a un Restrepo que coge ahí, que se pega, que parece que va a la guerra, que A grita, te ver, empuja, o sea, es otra re, cosa. Restrepo es otro perfil de receptor. Este es el típico receptor de toda la vida elegante que es capaz de hacerte de todo y Restrepo es otro perfil. De hecho, esto hablando de perfiles, Aitor, buenas noches. Buenas, ¿qué ¿Qué estás tal intentando estamos, pillarme compañero? comiendo, no? Pues me pillas comiendo. No, no. He sido respetuoso porque te he pillado varias veces con la boca bien llena y he podido meter baza y he sido bueno. Estoy siendo bueno. Que conste. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve la vida ganando un partido? No, no es ganando, sino haciendo las cosas bien. Ya no sé el nivel del juego, es un partido. Bueno, que se hacen las cosas bien, como estáis diciendo, que es que Por cierto, lo que una no, cosa. ni a favor. Una cosa, porque tenemos el chat de YouTube de momento bastante animado y le he dado poca vida. Nos dice Gabriel Maldonado, dice, la defensa de Chicago es la mejor de la liga en cobertura de pase, que no se olvide eso. O sea Sí, que sí. realmente también hay que poner en valor lo que han hecho algunos de nuestros receptores y tight ends. Y luego hay un poco de debate aquí en el tema de Polk, que es el peor wide receiver de las dos primeras rondas. Yo para mí no. Pero No. bueno. ¿Según para qué? Según para lo que quieras y para el uso que quieras darle. A ver, a mí, por ejemplo, Polk, pueden existir dudas por la gente que no la ha visto en college, porque que si es inconsistente, que se ha pegado abajo, no sé qué. Vamos a ver. Como norma general, los receptores entrar a NFL, el cambio del principio es complicado. Siempre el cambio es complicado. Que existen excepciones. Hola, me llamo Brian Thomas, soy Jesucristo y todos los santos putos apóstoles. ¿Es lo normal? No. Hola, Tomás soy era Malik Tomás. Nabers. ¿Es normal? No. Son las excepciones. Lo normal es que a los receptores les cuesten un poquito más entrar en juego. Dicho La cosa, esto. los de Texas, ninguno está haciendo nada, ¿no? Ni Worthy ni Mitchell. Bueno. Troy Franklin no sé al final cómo cayó, pero tampoco Troy León. Franklin fue una cuarta ronda y tal, pero tiene una ventaja. Conoce al QB y sabe que en balón largo le van a lanzar el balón y lo va a trincar. Y ha metido ya 3 o 4 touchdowns. Ricky Pearsall hizo el primero. Ricky Pearsall ahora parece que va como una bala, pero hasta ya. Hace nada las balas iban a más hacia él. Hacia él. Bueno, es que esta semana, es que le gustaba pararlos con el pecho, Paul. Tienes que entenderlo. Yo, mira, como disclaimer, decir que uno que me está encantando y al final un poco lo que más jodido es en este receptor es el blanquito de Georgia. El McConkley ese, el que le llamábamos el receptor putero. Es verdad que no es grande, es verdad que le cuesta quizás los jump balls porque no tiene el físico, pero es que corre tan bien las rutas que es que me parece buenísimo y podíamos haberlo cogido. De hecho, era el nuestro pick que luego tradeamos para atrás. Pero bueno, esto es como todo. También podíamos haber cogido a yo que sé quién, a Pickens. McConkley es el típico receptor que va a estar 10, 12, 14 años en la liga ganándose muy buen dinero porque técnicamente el tío es la hostia. Y es así. Y luego nos dice Gabriel, dice Paul, que está rankeado el 245 receptores de 245. Sí, me parece muy bien el ranking ese. Tiempo al tiempo. Yo no valoraría a un receptor por 8 o 10 partidos. Hay que valorarlo por la carrera final que tiene. Pues además ahora está en un punto bajo clarísimamente. O sea, sí, no tiene confianza. Además, es más cuestión mental que no físico. Entonces... Es importante. Su mayor virtud es coger balones y no coge un balón. O sea, es que no está fuera de sí. Pero y jugando, ya volverá, no pasa jugando, nada. Jugando mal, como está jugando, el problema ese mental que tiene, también lo del hijo o el futuro hijo que va a tener, que lo está diciendo él lo que es, lleva 2 touchdowns y uno porque se lo roban en la cara. O sea, que está jugando mal y aún así en Enzone me parece un receptor bastante, bastante bueno. Cosa que no hemos tenido en años. ¿Qué receptor hemos tenido que ha sido amenaza en Enzone o en los últimos 5 años? Que sea fiable, pues no. Y 10 también. Y una segunda por un receptor. Oye, pues igual que Belichick hizo cosas bien, paga una segunda por Mohamed Sanu Senior. Por ejemplo. Y por Jordan Richard. Y por Rashad Dawlin. Bueno, pero eso ya son matices. Y por José Juan. Pero ya sabes. Pero Aitor, te voy a decir una cosa. Yo me siento tranquilo y me siento seguro. ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí gente experta realmente en todos estos temas. Xavi, buenas noches. ¿Qué tal? No sé, extraño. No sé, eso de ganar, tío. Además, ganar tranquilos, ganar con cierta solvencia, no sé. Sí, no me acordaba de que era eso, ¿eh? De ganar así, de... Bien, pasando un poco por encima del río. Bueno, está bien. Me podría volver a acostumbrar a esto. Nos dicen desde el chat de YouTube. Buenas noches, peluchones. Buenas noches, Paco. Es que... A ver, realmente, yo a título personal, no me gustaría sacar muchísimas conclusiones ni para bien ni para mal, porque realmente la gente de Chicago fue pasada por encima. Entonces no puedes sacar ni conclusiones ni excesivamente positivas ni excesivamente negativas. Yo prefiero quedarme las cosas un poco entre las pinzas. Y es lo que habíamos hablado. Conclusiones claras. Mejor planteamiento, tanto ofensivo como defensivo. Que hay cosas que hemos mejorado. Hay cosas que creo que todavía tenemos que mejorar, como son el tema de los bloqueos en el juego de punt. Que, macho, a Schuller le pegan unos agarrones y unos empujones de 3 pares de cojones, no pitan nada, y como no pitan nada, misteriosamente recorren 15-20 yardas de la nada. Dime, Paco. Y luego también, Iñaki, dado que dices, tenemos que ver si este paso adelante en repertorio y en ser valientes con los formatos y las ideas es solo para este partido, porque sabíamos en qué condiciones nos llegaba a Chicago, o se va a mantener el tiempo. Vamos a ver si estos paquetes defensivos que nos hemos atrevido a poner el campo, lo hacemos contra los Rams. Vamos a ver. Es que el yo ahí tengo que citar, perdona, y te voy a citar, Paul, porque antes hemos estado intercambiando unos mensajes, y yo creo que ha sido un entrenamiento para cosas que van a venir después. Correcto. Y yo, y yo lo creo bastante. Me ha dicho Poli y estoy muy de acuerdo. Sacamos luego, si queréis, cuando hablemos de la defensa, los dos vídeos. Uno, y el otro me ha hecho mucha gracia porque le es un tío, un hater de Callers, que siempre le está tocando los cojones y le saca un vídeo diciendo, no, tú monstruo, que esto no es tuyo, que esto lo sacó Belichick hace no sé cuántos años. Y el otro se pica y le dice, no, si es que encima el vídeo que de hace 4 años es tuyo también. Es un descojone, luego lo sacamos, no os preocupéis. Es que hacemos cosas un poquito, es decir, el Flip Flicker que hacemos es un poco raro. Es decir... Bueno, la misma jugada nos había hecho a nosotros la semana anterior, ¿eh? Mandamos a un sevillano y no sevillista a Chicago y Schuller hace un sack. Pues habrá que hacerle toc-toc a Kraft y, bueno, al siguiente emisario que mandemos para allí, pues pasarán cosas raras. O sea, ya sabe lo que hay el señor Kraft. Pero también... Está amenazado. Pensad que jugamos contra su línea ofensiva Z, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que nos iba pasando a nosotros con nuestra línea, los últimos 2 años, es decir. Pero, Xavi, también te digo que eso es lo menos importante, el tema, porque ya sabemos que no tenemos parrases. El único parrase que tenemos no jugó, que es la nueva incorporación. Bueno, sí. De la defensa, lo único que puede sacar en claro es que las coberturas fueron maravillosas. O sea, es que no estaba libre nadie en ningún momento. No sé cómo completa pases Caleb Williams, porque es que siempre están cubiertos todos los jugadores por jugadores nuestros. Y los sacks, en su gran mayoría, son cover sacks. Y luego al final del partido ya es porque se les cae todo el chiringuito y les metemos 2 seguidos, creo. Y luego igual le hacemos 3 en un drive. O sea, una barbaridad. Pero metimos mucha presión de esquema, tío. Eso no lo habíamos hecho mucho tiempo, ¿eh? Pero son cover sacks. Sobre todo los del principio son cover sacks, totalmente. Sí. Porque es que ponían la cámara, que ponían la spider cam detrás y es que estaban todos cubiertos. Pero el contain perfectamente y Caleb Williams no tenía sitio para salir. Pero no tenía sitio para... Di, Javi. No digo que en el principio jugamos con formación base, jugamos con 7 tíos, o sea, jugamos una 3-4 de libro. O sea, que todo lo que estáis diciendo se produjo en cover 0, en 1 contra 1, con un safety solo y ya está. O sea, que la confianza, y estábamos cubriendo a Romeo Dunce, Keenan Allen y DJ Moore. O sea, y Cole Kmet. Y Kmet. Sí, es que lo de la secundaria no tiene nombre, macho. Hay dos cosas aquí. Una, que las estadísticas, antes la he hablado con Aitor, no las he buscado, pero si alguno se pone a mirarlas, yo creo que tiene que ser abismal. Cuando juega Taki-Taki, que de hecho lo fichamos para eso, fichamos Sun Sam para tapar Tyrens. Los Tyrens no nos hacen nada. Casualidad, no lo creo. Y luego hay otra cosa que aquí seguramente discrepéis conmigo. Yo llevo tiempo pensándolo, diciéndolo, que es el tema de Dagger y Mapu. A ver, dejarme intentar explicarlo y luego seguramente pensaréis bastante diferente. Kyle Dagger ahora mismo es mejor jugador, mejor strong safety que Mapu y que el 90% de la liga. Porque es un tío que tiene tanta fortaleza física para entrar en parar en carrera que lo que te da ahí es mucho. ¿Qué es el problema o qué es lo que pasa con Dagger? Dagger es un tío que, si vamos a seguir jugando nuestra defensa base o seguir jugando esquemas que no generan back rush, si se permiten estirar la jugada y el quarterback le das, en vez de 2,4 segundos, 4,5, Dagger es un tío que en cobertura es muy limitado. Porque no es su fuerte de un strong safety, es un strong safety que en cobertura sufre mucho. Podéis ver todos los partidos que ha jugado, sobre todo este año, ¿no? Que también hay cosas aquí que pasan. Una, que no está Peppers, y Peppers le hacía mucho trabajo sucio y le podía permutar ciertas veces. ¿Qué es lo que yo veo? Que a Mapu lo hemos estado poniendo por muchos sitios por el campo, que lo ha hecho muy bien, pero no ha encontrado su sitio. En cambio, desde que lo estamos poniendo, los 3 partidos que lleva Dagger lesionado, a Mapu de strong safety, te permite, uno, poder jugar parte desde el campo en zona. El otro día empezamos a jugar una zona que a mí me parece increíble, porque no se iba, todo el rato le cambiaban para cogerla a Dunce. Keenan Allen casi todo el rato con González. Y el otro que tienen, DJ Moore, también lo atábamos en corto. Quizás Mapu ahora mismo no es mejor jugador que Dagger, pero de cara al futuro, no sé cómo veis, siempre se ha hablado de convertir a Mapu en un jugador para meterlo en caja. Yo creo que la defensa es mucho mejor, o sea, en bloque, en conjunto de la defensa, cuando Mapu está en el strong. Ya buscaremos un free safety o Hawkins últimamente está jugando bien al lado de Mapu. Eso ya lo buscaremos, pero meter a Dagger, elevarlo, meterlo de, pues eso, o de Will, convertirlo en un Will, o convertirlo en un falso híbrido, como hacíamos con AP, joder, ¿cómo era? Adrian Phillips. No sé cómo lo veis, o si es pedrada mía, pero me empiezo a arrepentirme, no el de haberle pagado a Dagger, porque si no le pagabas a Dagger había que haberle pagado a otro, pero es que me ha puesto tirando la puerta abajo, y a mí un strong safety que no se hable de él en todo el partido, creo que es la mejor señal de que lo está haciendo de puta madre, porque ni le están buscando en cobertura, ni tiene la necesidad de tener que entrar a ayudar. Y encima luego, contra Scrambles, es que Mapu es buenísimo. El rango que tiene Mapu, no tiene nadie de esa velocidad cuando tiene que ladear a un lado, no sé. Y cómo llega, eso es. No sé cómo lo veis, ¿eh? Seguramente penséis diferente, pero no sé, que... No, yo lo hablé en el podcast, pero a lo mejor se me ha pasado, pero yo creo que en base no lo usan, si no recuerdo yo mal. O sea, en base juegan con el Curtis Jones, se llama este, que yo ni sabía quién era. ¿Cómo se llama este chaval que llevaba el 52? Curtis Jacobs, como segundo linebacker, y juegan con Takitaki y... Ay, Dios, con Takitaki Tabay. O sea, Mapu empieza a entrar más cuando cambian en la segunda mitad, y en la primera entra solo en snaps de, yo creo, de tercer down, como tú dices, a cubrir a cubrir al Titan, y a Cole Kmet lo deja frito. O sea, no lo suelta. O sea, yo creo que el uso que le han visto, si me fijo en este partido, puede acabar evolucionando, pero todavía yo creo que no lo ven, ¿vale? Como Dagger. Porque yo creo que no lo ven igual contra la carrera que a Dagger. Sí. Y sí que lo ven para un tercer down. O sea, hay que ver cómo evoluciona. O sea, yo sí que te lo compro, pero creo que... Pero a futuro, ¿no? A futuro. Yo creo que todavía ellos, el entrenador, no lo ve, yo creo. Por el tema de la carrera. O sea, en los snaps obvios de pass de carrera, yo creo que no lo ponen el año pasado, el partido pasado. O si lo ponen, estoy intentando recordar, yo creo que lo ponen hacia atrás, con Dawkins de segundo safety. O como dices, en zona, pero no directamente a tener cuidado de la carrera. Pero, chico, a lo mejor, ya te digo, que igual que me he pasado a las RPOs, igual me he pasado yo también eso, ¿eh? La cosa es que, o sea, y a mí me sigue pareciendo que Dagger ahora mismo sigue siendo mejor jugador. O sea, no, sí, una sí, cosa sí. No quita la otra. Pero que a nivel defensivo, a nivel de soluciones que puedes dar a la defensa, que Mapu te permita jugar zona a un lado del campo y dejar en otro lado en lock a ver, que me sale Gilmo, no, a González, te da más a la secundaria que lo que nos había dado hasta ahora sacar a Dagger. De hecho, es que la secundaria, desde que no está Dagger, ha evolucionado muchísimo. En los tres últimos partidos, la secundaria ha jugado bastante, bastante bien. Y sobre todo, yo creo que no hay que perder de vista también la capacidad de cerrar en terceros downs. Que te hace la jugada Marcus Jones, que te la hace Mapu en algún caso, y el porcentaje yo creo que es prácticamente sí. Cero. Creo que fueron dos. Convirtieron. Creo que convirtieron el primer tercer down que convirtieron, que fue, creo que fue el sexto, el séptimo. Y luego hicieron uno de 10 o uno de 11. Claro, y eso sí, luego hicieron uno o dos. Todo eso, o sea, son fueron jugadas de 11, sí, de Marcus Jones, Mapu, o sea, es lo que estáis diciendo, que sí que es verdad que terceros downs obvios de pase, fuimos intratables, y creo que una parte es por lo que está diciendo. Aparte... Pues mira, chicos, uno de 14 lo estoy mirando en terceros downs, chicos. Uno de 14. Bueno. Y otro... Es imposible que te ganen un partido así. O sea, yo, por ejemplo, un jugador que a mí me... Y tirar 5 intercepciones que no pierdes un partido. Me sorprendió el rendimiento que dio fue Jonathan Jones. O sea, ¿sí? De tener unos partidos más blanditos, más flojitos, tal... En este partido sí hubo jugadas en donde le superaron. Evidentemente es una persona que tenía unos años. Pero no sé, no es la sensación de que cada jugada, cada situación le estaban superando. Sino que trataba de tú a tú a gente de nivel. Y joder, macho, mola ver esas cosas. Aparte, que una cosa que yo a mí me mola y bueno, creo que a todos... La rotación de jugadores de defensa y que todos y cada uno de los jugadores que rotaban sumaban ha sido fundamental en este partido. Recordó otra época, ¿verdad, Iñaki? Sí, 100%. O sea, tú ves que ponen a Schuller como un spy y que termina haciendo un sag. Y dices tú, venga, ahora me voy al baño, me encierro, me monto una burbuja aquí porque creo que ya le he visto todo. Y ya está, y no pasa nada. Es que yo creo que sientan, ¿no?, a Taki también en la segunda mitad, o no sé si hay algún tipo de lesión, pues hay una rotación enorme, entra Schuller, veo también... Estuvo lesionado, salió. Jugó bastante Petus también. O al menos se le vio, se le vio mucho a Petus. Pegó una hostia buena el señor Petus. Y este también jugó, ¿no? El 32 también jugó, el amigo, el Ochan ese, el Chan. Ochandiano, eso. Jugaron todos, y si en la segunda, en la primera sí que yo creo que hacen menos rotación, en la segunda entra todo el mundo, tío. Sí, no, la segunda ya es una merienda de negros, o sea, ya. Sí, claro, venga. Aitor es una merienda de negros, es una defensa, o sea, es una merienda de negros, pero lo que mola es que la jugada no las hacía siempre el mismo, sino que era una vez uno, otra vez otro, otra vez otro. Ahora tú. Y eso realmente, el espíritu del equipo como equipo, pega una subida de nivel importante. Paul, tenías por ahí unos vídeos para compartir. Mientras que los estás buscando, aprovecho. Los tengo. Bueno, vale. Sí, vete tirando, sí, tranquilo. Mientras que estás buscando, recordaros que en el canal de Telegram que tenemos por ahí está subido el partido de Chicago, por si lo queréis ver o si lo queréis tener, ahí para está. Para que os hagáis pajillas, cabrones. O lo que sea. Paul, ¿se ve bien? Sí, pero Paul, vete describiendo un poquito lo que pone. Vale, para la gente. Para gente como yo en mis tiempos que lo escuchaba en iVoox. Vale, vamos a explicar un poco, voy a poner contexto, ¿no? El otro día, igual que lo apuntaban ahora Javi y Aitor, y yo creo que igual que lo de, o sea, la segunda parte ven que eso, que es una merienda de negros, y empiezan a soltar playbook o empiezan a un poco a tirárselas, ¿no? Covington. Y hace una cosa que a mí me gusta, que luego la vamos a ver, pero que es algo que cada vez se va a ver más contra, sobre todo, quarterbacks que te salen bien en Scramble. Lo hablaba antes esta tarde también, que bueno, lo hablaba con alguno que me preguntaba por qué era el tema del esto, y bueno, para los que nos escuchen. Al final, si juegas 11 contra 11, si los de la línea van a sujetar a prácticamente 1 a 1 y el center que da el snap va a ayudar, siempre va a haber una ventaja además en línea y siempre vas a tener una ventaja además normalmente en el safety. ¿Qué es lo que suele pasar? Si el quarterback se suele quedar solo, ¿vale? Entonces hay un jugador que se tiene que quedar con el quarterback. Puedes quedarte o incluso entrando en carrera o entrando en cobertura, dejar al quarterback solo. Contra quarterbacks que te salen, bueno, aquí vamos a ir viendo, que pueden salirte en carrera con mucha facilidad, sobre todo entre paquetes de terceros downs, ¿vale? No en paquetes de carrera, esto se suele jugar en terceros downs. Como puede ser Lamar Jackson, a Bill Belichick ya se le ocurrió hacer esto. Si veis aquí a Jonathan Jones, que es aquí el 31, lo paro. Si os vais a fijar, esto es lo que se llama jugar un quarterback spy, un espía del quarterback. Entonces, todo el campo se va a mover y Jonathan Jones solo se va a mover, ¿vale? Si Lamar Jackson se mueve. Si Lamar Jackson no se mueve, él se va a quedar ahí quieto y no va a ir a ningún lado. Fijaros, él va a estar quieto. En el momento que Lamar Jackson empieza a moverse, él empieza a arrancar. Aquí completa el pase, vale. Pero él, si os fijáis, solo arranca cuando se mueve. Cuando se mueve el quarterback. Si no, no se va a mover. Aquí en la otra cámara lo vais a ver mejor, el 31, Jonathan Jones. Con 5 años menos o 6 menos. ¿Vale? Solo se mueve ahí. Espera, paso para adelante, porque ahora hay otra. Lo mismo. En el momento que Lamar Jackson se mueve, le sale él, ¿vale? Y le para. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importancia esta de jugar el quarterback spy? Que esto se juega muy poco. Solo paquetes eso, de terceros downs. Fijaros aquí también, otra vez. Jonathan Jones aquí. Yo como curiosidad, Paul, la única que yo he visto jugarlo que se continúa ha sido contra Cam Newton. Ah, se juega bastante más de lo que pensamos. Pues... Sí, pero digo que ha sido continuo, en 2-3 en seguidos. Nos queda jugar contra un equipo 2 veces, igual esto puede ser... Correcto, sí. por lo de ellos salen. Y ahora os voy a sacar la otra. Básicamente. Vale, que es lo que jugamos el otro día. Si me permites, mientras vas preparando el otro... Sigue. El problema de ellos salen es que es un mastodonte. El tema que... Ya, bueno, pero que si tú tienes un tío que le tienes ahí fijado siempre, hace mucho. El problema que... Joder, no sé qué partido fue. A ver, tú cuando juegas con dos linebackers interiores y tienen cobertura al hombre o tienen una zona interior, vamos a decir, algún equipo nos tiró las rutas por fuera de los linebackers. ¿Qué pasa? Que si tienes que seguir a ese hombre, tienes que girar las caderas hacia atrás. Porque ya, sea zona o sea el hombre, son tus dos tíos y tienes que seguirles a ellos. Entonces, ¿qué haces? Das la espalda. Y hay a no sé qué Kubi, no sé si fue con Stroud, no me acuerdo contra quién fue, que nos corrió 27.000 yardas. Porque ellos saben que dice, voy a tirar estas aquí y si los linebackers le siguen, voy a tener todo el centro libre. Tengo todo claro, el centro libre. Con esto, ¿qué haces? Pues un tío vaya a estar siempre en el centro y por lo menos ya vas a tener un uno contra el QB, no va a tener todo el campo libre. Luego el otro equipo lo tiene que contrarrestar y tiene que ajustarlo. Pero bueno, si tú pones eso encima de la mesa, pues ya ese problema un poco te lo quitas de encima. Que de hecho... por eso, en mi opinión, el spy no tiene que ser siempre el mismo, porque como se acostumbran a, como vean al quién es el spy, te lo van a ajustar rápido. No, pero no hay problema, porque el spy ya se ve. El tema es que ya se ve quién es. O sea, se ve muy fácil. El problema es que ellos te puedan buscar una debilidad más allá del spy. O sea, que el spy deje un hueco libre en otro sitio y que ellos te lo exploten. Ese es el problema, no el spy en sí. Que el spy ya se sabe y es fácil, es muy fácil de verlo, es una de las cosas más fáciles de verlas en un campo de fútbol americano. Entonces, depende de quién sea el spy, ya es una debilidad en sí, yo creo. No. Bueno, si os fijáis, también, hombre, sí, también. Si os fijáis esta que jugamos el otro día, primero es una ida de olla, porque nunca le... Schooler, yo no lo había visto nunca jugar un snap, y en Texas tuve que mirarlo porque nunca había hecho un sack ni nunca había jugado tan de spy. Había jugado ha reconocido que ni cuando estaba en middle school había hecho un sack. ¿Qué jugamos aquí? Cuatro hombres de línea, que dos son mixtos, son White Wise, a ver, ¿quién era el otro? Tabay y Jennings, o sea, dos híbridos metiendo ahí en línea. Schooler, Mapu, Petus, Hawkins y Hawkins, Petus, Hawkins, permuta con Mac Wilson. Entonces, fijaros al señor Schooler, ¿vale? Está aquí metido. Y fijaros lo que hacían antes con Lamar Jackson, lo mismo. Le espera y en el momento que te sale el scramble, que es la ventaja que tiene el quarterback, te llega. ¿Qué es la diferencia? Que Jonathan Jones es más lento que el caballo, el malo. Y Schooler, precisamente, otra cosa no. Pero la velocidad que tiene... Mira, es que mira cómo llega. La adelantada que le mete... No sé quién es el tío que está corriendo por ahí. Le mete una adelantada que ni se entera. O sea... Entonces, es que a mí me parece la jugada del partido. A nivel defensivo, uno, por el atrevimiento a hacerla, y otro, porque si esto es capaz de hacerlo con un Caleb Williams que tiene patas, esto al final es algo que están testeando para cuando juguemos con el señor Josale. Lo que pasa es que es un paquete muy específico, ¿eh? O sea, es sí, un sí, tercera, sí. A tercero down, un tercera sí. Y 15, o sea, fíjate. Pero por ejemplo, Javi, tú date cuenta que este tipo de jugadas, Brendan Schooler, joder, es un tío que lleva años en New England y esto se podía haber usado otras veces y no se había hecho. De hecho, si os fijáis, comparto otra, porque hay otra jugada que es la del sack, ¿vale? Primero mete esta... Y luego mete esta otra. Que os fijaros aquí donde está Schooler. Por eso lo decía que el spy se suele ver, pero aquí, por ejemplo, lo meten como de híbrido. Le meten también dentro. Y fijaros aquí la velocidad lateral que tiene Schooler. Mirar dónde está Mapu ahí también. Claro, la ladea y en el momento que se mueve va por él. Okay. Y esta es la de antes. Está saliendo de atrás. Pero es que dices que Schooler va a hacer un puto sack y vamos. Pero es un sack de sistema, no es un sack. O sea, bien, obviamente llega porque... Sí, sí, sistema, pero... Es un sack de sistema. Sí, sí, pero eso es porque precisamente... Joder, se están haciendo cosas bien, tío. Y aquí lo que dice Javi, ¿no? Fijaros a Mapu a la izquierda. Está quieto, parece que te va a amagar entrar o no entrar. Pero está, Mapu... está con el Titan, está por el lado fuerte, pero cae al final en cobertura, como decías tú, en lo de la zona. A ver, ahí se cantea bastante. Se nota que está en cobertura por la stance. Pero bueno, que aún así, coño, siempre un poco la duda. Eso es algo. A mí, ¿qué queréis que os diga? Igual que le hemos dado caña a Covington por no hacer nada, o no probar cosas, o por ser más plano que la hostia... Hostia, pues cuando hacen una cosa de esas, pues también, oye, hay que se, decirlo, se le aplaude, se aplaude, sí señor. Pero es que no, no sé, si este partido yo creo... ¿Cuánto creéis que es ajuste y cuánto es planeo? No sé, me gusta mucho con este argumento, hay todos que están preparando cosas para sentarlas, me gusta mucho. O sea, que no, para ellos salen, para ellos salen, esto es un esquema anti ellos salen, esto no tiene más. Esto está claro, el objetivo y tal, pero en general, o sea, ¿creéis que teníamos tan bien preparado el partido o simplemente que se ajusta? No, no, no, yo te, justo además te lo iba a decir ahora cuando lo de Covington, para mí lo que más me llama la atención ya no son estos cambios, sino que mi sensación es que se esperaba todo lo que pasó en el principio del partido. O sea, hay play actions que no caen, que ya estaban en su sitio. La gente es tremendamente disciplinada, está en su sitio, están esperando las jugadas. Había planteado la formación base para si me quieres ganar, no me vas a correr, me vas a tener que pasar. Yo creo que estaba preparado el partido y que es el equipo ofensivo de Chicago el que no sabe ajustar. Y luego ya es verdad que, lo que os digo, en la segunda parte... sí que vuelve una formación más níquel, más dime, y empieza a hacer probaturas, porque sabía que yo creo que Chicago era imposible que marcara más puntos, pero la primera mitad yo sí que le vi que estaba muy, muy por encima del sistema de ataque de Chicago. Es que después de esto tengo muchas ganas de ver el partido contra Rams, tío. Porque es que si jugamos así lo podemos ganar a Rams, ¿eh? Sí. O sea, al rank que yo he visto. Ningún problema. Al rank que yo vi anoche, como ya. No sé, no sé si habéis visto el partido, pero... Sí, yo sí lo he visto. Never, como decía Ricky Rubio, never too low, never too high. A ver, jugar un sí, partido... Sí, por eso, pero precisamente por eso. No es expectativa, ¿no? No creo que vayamos a ganar a Rams. Es expectativa. Rams. Escúchame... Y si hacemos las cosas tan bien... Rams te puede ganar... Paco ya se ve ganando la porra, ¿eh? Que de hecho todavía la puede ganar. El 11, se está poniendo los 16, dientes largos. Rams, no la vas a ganar, eres tú. Yo ya seguro que no. Yo el primer día ya me quedé. Rams puede ganarte, pero si tú das buena imagen, aunque pierdas, macho, no está tan mal, ¿sabes? O sea, realmente, ¿qué estamos pidiendo? ¿O qué se ha estado pidiendo o qué se pide durante este año? Se pide crecimiento por parte de los jóvenes, crecimiento por parte del staff y ver cómo se desarrollan los jugadores y si hay algo que realmente merezca la pena y si hay algo que no merezca la pena, soltar el lastre y hasta luego. Y creo que podremos quejarnos más o menos de Wolf y del staff técnico, pero uno, esta semana nos hemos cepillado a Macmillan. Bien. Bien. Dos, hemos firmado a Ngakoue, aunque sea solo para fondo de armario de Parraser. Bien, yo creo que bien, aunque igual esté en un rendimiento de un 30% lo que fue. Es que un 30% de Ngakoue es mejor que el Parras que tenemos a día de hoy. Es un tío que ha hecho 60 sacks, o sea, a ver. Algo sabe. Y no tiene 40 años, o sea... De hecho tiene 31, creo, o sea que todavía puede dar cosas. Entonces, o sea, realmente se están dando pasos, creo que en el camino correcto. En la línea ofensiva, bueno, hay cosas mejor, hay cosas que peor, que ya lo comentaremos, pero se está trabajando. Tampoco creo que tengamos excesiva queja, con las sabiendas de que tenemos lo que tenemos. Y en equipos especiales, pues bueno, pues yo veo a Sly que mete sus patadas. Yo veo a... Baringer. A Baringer haciendo sus buenas jugadas. Repito, el tema de los retornos. Yo creo que hay ciertos agarrones que no se están pitando y que no nos está beneficiando. Y otras veces que esquemáticamente lo hemos hecho como el culo. Pero bueno. No pasa nada. Yo quiero comentar una cosa que en su día sonó una meada fuera de tiesto, pero el equipo ha espabilado. Desde que el señor Mayo les llamó soft, les llamó blanditos, no sé si porque ya era hora o porque... No sé, pero el equipo da un paso adelante, o sea, a nivel de echarle huevos. Oye, una cosa que he leído yo de eso, ¿no? Mira, sé. Esos son los amigos de Schooler, los Longhorns. Un homenaje, un bonito homenaje a nuestro Longhorn favorito, que por ya cierto la jugada la han llamado Longhorn. Y a nuestro amigo el gordo Pantu, que desde aquí un saludo, cabrón. Siempre con respeto. Que lo que yo escuché es que el entrenamiento del miércoles, o sea, lo que he leído, ya no me acuerdo a quién, que el entrenamiento del miércoles fue bastante lamentable por la parte ofensiva y que Drake May pidió el permiso para dirigirse al equipo, poniendo sus errores, poniendo el resto de errores de la parte de receptores, de la línea, pero dando un toque de atención, que no podían seguir así. O sea que quiero decir que el toque de mayo que decís, yo creo que puede ser o haber significado un antes y un después, pero que creo que todavía el equipo es inmaduro. Yo creo que todavía falta liderazgo. Yo espero que May, y para mí es la buena noticia también de la semana, tome ese liderazgo. La defensa yo creo que también sí que puede estar recuperando, pero yo creo que veo al equipo demasiado, todavía demasiado con altibajos, ¿no? O sea, no vemos, y es verdad que el nivel es superior, al de Londres en general, pero yo creo que todavía están como un poco a chufla, ¿no? Incluso las lesiones, por ejemplo, lo de Dagger, ¿no? De tobillo, que si vuelve, que si no vuelve, ¿no? Es un poco también, desde mi punto de vista, un tanto raro, ¿no? Pero bueno, no sé. A mí decir de May que el partido, igual que el partido, igual le he visto el que menos, o sea, más una de cal y una de arena, ¿no? Porque la intercepción es para matarle. No sé cómo, ahí se le va la olla. Bueno, para, que lo tira ahora. Para mí es el peor partido de sí. May. Pero también hay que decir que porque el resto me pareció bastante decente y este estuvo por debajo, pero tampoco jugó mal. No jugó mal, para nada. Luego tiene un pase, el pase de Osborne, que se va por nada, que no se lo dan dentro, el que pisa. Si llega a meter ese pase May, es que tenemos toda la semana hablándote de que es el mejor pase de la temporada y el mejor pase de touchdown, y lo es, y lo hubiera sido. No sé si veis el que se está saliendo para afuera, tira sin ángulo, un pase muy Josh Allen. De hecho, salía el otro día la estadística que desde 2010, entre toda la liga, es un 1 de 12 en esos pases que hay que están saliéndote del campo, lanzas así que es como con un metro y anotar touchdown. Y Josh Allen tiene un 5 de 7. Pero es un pase Josh Allen. O sea, es el... Al final, todos los caminos nos llevan a él. La manera de jugar, por la manera de todo. Pero más allá de eso, que en el campo, a mí tampoco me parece un partido correcto. Tú no tienes una de cal y una de arena. Pero luego lo de fuera del campo me gustó mucho. Eso que aparezca en la rueda de prensa, le diga a la gente, oye, que dejar los móviles ahí, oye tú, monstruo, deja la tableta ahí y vamos a aplaudir todos el esfuerzo de la defensa. O que acabe el partido y diga, oye, mira, que le veis mientras está Mayo dando el balón a los que han ganado, que está felicitando a uno a los fardos de la línea, que cada vez que va saliendo uno dices, madre mía, lo que tienes aquí, majo. Porque el año que viene espero que no tenga ninguno, o sea, que se quede un greno y ya está. Pero le ves esa madera de líder y aparte le quieren, ve los jugadores, le quieren. Está hablando González y él pudiendo estar pues haciendo ahí cualquier tontería o lo que sea, le ves en una silla y esperándole para felicitarle también, para estar con él. No sé, yo creo que el liderazgo lo puedes enseñar de muchas formas, pero lo está dando desde el ejemplo. Vampel también, lo que comentabas, Javi, que cogió la voz y dijo, mira, aquí estamos haciendo un entrenamiento de mierda y vamos aquí a espabilar. Yo soy el primer culpable de eso. De hecho, Paul, te diré una cosa. Y mira, el partido de Drake May fue regular en comparación a los partidos anteriores. Sin embargo, yo, por ejemplo, para mí, a título personal, tiene unos momentos de genialidad absoluta, que es cuando se hace el drive del final del segundo cuarto. Muy bueno. Que no recuerdo cuánto tiempo teníamos de drive, pero era muy poco. Menos y se recorrió tres cuartos de campo así como el calaba. Y dices tú... Bueno, ok. Muy bien play calling, macho. Ok. Ay, bien, muy bueno. Y además un pase de locos a Buti. Y luego, el de estar rápidos, hacer el spike, pillar el offside de que el jugador de defensa no se había puesto y encima de que el field goal sea 5 yardas más cerca, pues de sombrerazo, sinceramente. Y Xavi, ¿tienes algo más que decirnos por ahí del tema o...? A ver, es que yo a Mail sí que lo vi más... dubitativo, ¿no? Es decir, lo veía como un poquito... Sigue haciendo el hero ball a veces, esos a ver si se lo calma, porque hay una que a la primera creo que es que sale corriendo, le enganchan y es como uf, que le dan bien y da un poquito de cague, pero bueno, a ver, es un rookie, ¿eh? Es decir, si hubiese hecho dos intercepciones más, me da igual. Se le ve que está aprendiendo. Van Pelt, a llamar jugadas no, pero para enseñarle parece que sí. Yo estoy contento en general. Luego, para los que estén en iVoox o otras plataformas, pues que se conecten al YouTube y lo vean. Para mí este pase que hace en un tercera y cinco a Henry, que es así, le llama circus shot, pero es que tiene todo el sentido del mundo. A mí esto demuestra que tiene talento. O sea, a ver, vamos a analizarlo. Espera, en la otra cámara se ve mejor. Fijaros cómo lanzar, es que ya lancé fuera de plataforma. Es que se está cayendo y aún así solo con el toque de la mano se le sale el balón. Y está esperándole para que Henry se libere y le entre su marca para adentro. O sea, tiene cosas que son lanzamientos que no son cosas. O sea, lo tienes o no lo tienes. No es un quarterback average que le estás enseñando a tirar. Y también una de cal y una de arena. También hay una cosa que me parece una cosa que está zumbado como él solo, que es que cuando hace el scramble para la izquierda, tiene el vicio malo. Bueno, el vicio malo en college es verdad que anotó un touchdown tirando con la izquierda. Porque él se pasa el balón para la izquierda, lo hace por cubrir el balón. Pero es que luego tiene tanta facilidad que también lanza con la izquierda. Eso puede hacerlo, porque eso, o sea, yo no sé cómo lo veis, pero voy a ver si lo encuentro. A mí eso me parece algo que no puedes hacerlo. Es verdad que en college hizo un touchdown con la izquierda, que bueno, puso a toda América loca. Pero, y yo creo que lo hace más por cubrir el balón. Pero no puedes lanzar con la izquierda, tío. No sé. Ahí lo tira porque se había cambiado de mano para protegerse del sack. Pero es verdad que yo creo que para mí el máximo error es que no le estén diciendo, oye, tío, te tiras cuando vas a hacer el slide. No tires esos balones largos ahí. No eso tires es. Fuera de plataforma a lado cambiado. O sea, creo que ese es el problema. O sea, sí. Vimos a un Mac Jones tremendamente controlado el primer año y es que este tío, de hecho, tomó la decisión del cuarta y una, ¿no? O el cuarta y dos, de que luego al final se lo juega Ramondre Stevenson en la carrera. O sea, yo creo que, tío, o sea, hay que ponerle también en su sitio, que es un rookie que tiene que... Lo veo como Javi. No le puedes soltar al 100% para hacerlo todo, tío. Voy a la jugada sospechosa, porque yo recuerdo cuando veíamos tape tenía esto. Esto es un vicio que tiene, ¿vale? Él siempre cubre el balón con la izquierda, que está bien, porque es algo de un receptor, pero es que anotó un touchdown lanzando con la izquierda en college. Y, sí, no, pero lleva el balón agarrado como una barra pan y tira el balón como lo tiro yo con la derecha. Que el otro día hace una igual y en las casas de apuestas, en el bet, ya da la opción de estas apuestas locas, ya da la opción que May va a anotar un touchdown con la izquierda. Es un 200-1, pero es que ya la está dando. Pero espérate, cuidado, que la tiramos la semana que viene. Que es que el otro día la lanzó y que este año lleva dos. O sea, es verdad que se le va fuera, pero hostia, que es que a mí esto, por ejemplo, no me gusta. No me parece que le vaya a sacar utilidad haciendo una cosa de estas. Y porque no protege bien el balón cuando se lo cambia a la porque izquierda. Porque no protege el balón. Que la lance con la izquierda es que me suda la polla, porque seguro que va a ser incompleto. Tiene que hacer cuando la polla cuando es que no guarda el balón, no lo protege. Mira, espera, comparto la del otro día, para que la veáis y ya así veis lo que digo. Es esta, la de left-handed. Sale para aquí, maneja a la izquierda, amaga. Yo pienso que la tira fuera, pero es que... No, este pase es para tirarla fuera. Sí, está para tirarla fuera. Esto es un para evitar el sack. Eso es, para la pérdida de yardas, evita perder la pérdida de yardas, sí. Pero que no sé, que a mí estas cosas no me... O sea, son las cosas que tiene que pulir. Si está saliendo a tu lado no natural, no, pero tienes que salir corriendo por la banda. Que no, que te estás jugando el fumble, tío. Que te estás jugando muchas cosas. Que no. Pero yo lo que... Aparte decías ahora que lo que ves a... Yo veo a Caleb Williams, que es que lo veo y sí que tiene un talento bruto increíble, pero es que lo veo como un puto pollo sin cabeza. Es decir, lo ves... Y no ayuda en nada a la línea. Pero, Xavi, ¿cuánto es culpa de quien está en la banda? Porque, hablando claro, Caleb Williams en talento neto puro, puede ser top 5 de la liga y no me pongo ni colorado. Por capacidades, por aptitudes, es top. Otra cosa es que quien tenga al lado no le sepa, uno, orientar adecuadamente y dos, dirigir de la forma mejor para aprovechar las posibilidades que tiene. Bueno, luego el tema lesiones y tal en la línea ofensiva, contra eso no se puede hacer nada. Sí, pero, creo que nadie pero puede hacer nada. Él no ayuda en nada a lo de la línea, porque les hace moverse como locos de me voy para aquí, ahora tienen que aguantar más, ahora tienen que aguantar. Es que es un poquito también culpa suya. Pero la línea tampoco le ayuda porque no lo aguanta una mierda. O sea, quiero decir. Pero cuando tienes lesionados a cuatro titulares, pues buena suerte, claro. Amigo. Bien, esto mismo Xavi decía McAfee esta mañana, o ayer a la mañana, no sé cuándo era, de Russell Wilson, que era el ejemplo que le ponían del deep ball, ¿vale? Decían, claro, que eso no es bueno para la línea. Y él decía, no, esto no es que sea bueno para la línea. Este lo que consigue es que siempre va a jugarte con un speedster, te abre todo el campo. ¿Y por qué Russell Wilson tiene el mejor deep ball de la liga? Porque le está ganando esos 3 segundos para que el otro le rompa en velocidad en la ruta. Entonces, yo a mí no me creo que Caleb Williams no tenga las armas y no tenga el... Y tiene el talento para hacerlo, pero... O sea, no es más culpa del que le está dibujando esos esquemas o lo que puede, o quien no puede le está lanzar apoyando. El balón donde le salga del pijo. Y eso claro, es sí. Que Keenan Allen está abierto en un segundo, tío. Que es que Keenan Allen te puede abrir una ruta en un segundo, en una ruta de en nada. Yardas. Y tiene Naudunce corriendo rutas con cortes cuando Dunce, donde es determinante y diferencial, es haciendo rutas go. O sea, es un tío que te parte el culo. Corriendo una go y te pones a contar slants y cosas así. Y dices tú, bueno, macho, no sé. Imaginaos que hubiera tenido Drake May, no sé, que se hubiera quedado dormido o hubiera tenido una indigestión y se hubiera tenido que quedar en Chicago y no hubiera volado de vuelta a Boston. Y le hubieran dicho, oye, mira, dejadme entrenar un día con vosotros. Y se pone Drake May a hacer un entrenamiento y en vez de lanzarle a Bourne, a Osborne, a Douglas y al otro tiene a Odunze, a un route runner bueno como Keenan Allen, a DJ Moore, a Cool Kmet de Tyrant. O sea, es que no escúchame, me jodas. Es que Keenan Allen con 30 y pico años y el tío es bueno. Mejor que cualquiera nuestro. Mejor que cualquiera nuestro, eso es. Pero qué desfase de tío. Espectacular. Es mejor que cualquiera nuestro. ¿Y DJ Moore? A mí DJ Moore me parece muy buenísimo. Es muy bueno, DJ Moore. Claro. Es buenísimo. Bueno, yo tengo sí, que decir que Buti cada vez me está... Ya me gustaba, pero... Sí, es que... sí pero está muy lejos. Estamos hablando de élite. Está muy lejos de esta gente, ¿eh? Pero está... Bueno, está en su segundo año en la liga. Dale tiempo, joder. Sí, no. Pero, jugando. Pero que es cosa seria. Que lo de Chicago... O sea, es que no sé. Yo no sé qué hacen. Chicago. En talento de skill players hay pocos equipos que se igualen, ¿eh? Muy pocos. Sí. O sea, porque tú tienes a DeAndre Swift de corredor, que me cago en la puta. O sea, bueno, perdóname. Bueno. ¿Vale? Kamed y los tres receptores, hostia, de primeras para pierde una base de un equipo, te lo dan y es que te puedes estar tocando la cuca 20 días, macho. Sí. Y es que encima son muy complementarios, que tienen todo. Keenan Allen con las rutas que te puede hacer de receptor de obsesión. O Dulce, que DJ Moore es un receptor total, tío, que es un Y maravilloso. Es que tienen todo, se complementan bien, porque si dices pones a Dulce y otros dos que corren como balas, dices, pues muy bien, pero estos se complementan perfecto. O sea, tienes un receptor de posesión, un Y, y un X como una catedral. O sea, no sé. Es que lo de Chicago, yo porque no les he visto mucho, pero no entiendo lo que pasa ahí. Porque es que pide más calidad de skill players. O sea, intenta meter a alguien mejor. Es que, o sea, ¿cómo? Entonces, no sé, tío, no sé. ¿Por qué? Porque son esos jugadores ahora rinden. No es que tienen que conjuntar. No, es que ya rinden ahora, tío. Pero que no rinden del todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Chicago, tío? Y además que ahora Chicago tiene el maravilloso calendario peor de la liga. Porque es que se van a enfrentar, le quedan dos veces contra todos sus rivales de división que están todos como tiros. Y luego les queda Arizona, creo, y Seattle, una cosa así. No. 49ers y Seattle o algo así, no sé, algo así. Arizona y Seattle. O sea, les queda un bien. Y más eso, los Packers que andan como tiros, los Lions que tú me y contarás, los y los Vikings también. O sea, dos partidos contra cada uno. Dice Maldonado Gabriel por el chat, May, 11 presiones, un sack. Khaled, 16 presiones, 9 sacks. May tiene de OL, 4 undrafted. No me vale la excusa de la OL. A ver, no solo es el ese nivel esquema de los jugadores, sino que estos, la segunda o tercera unidad que salía de Chicago, pasaría lo que nos pasaba a nosotros las primeras jornadas, que como no están acostumbrados a entrenar con los de al lado, pues no tienen pues cogido lo que Les tienen que falta la hacer. O lo que... cohesión. La coordinación. Pero bueno, que Es nuestra normal. OL también son unos muertos de época. De hecho, me apunta por aquí Alberto, nuestro gran Alberto que estuvo en Chicago, Aitor. Me dice que DeMontre Jacobs, las últimas 4 jornadas, el mejor tackle el derecho en el ranking de PFF, con Oye, 77,8. Que te lo joder. recuerde. Pues Se está les quedando que estará Montesuit, ¿eh? optando, porque vamos. Joder. Que se fume un par de cigarritos de la risa, Alberto. Sí, Que porque... adore la figura de Michael Jordan, el bueno, no el malo, ¿eh? El Ah, entonces nuestro. es el nuestro, sí. Claro. Claro, hombre. El nuestro. Y de Carlos Boozer también, ¿por qué no? Ojo. Carlos Lúcer. Qué mal macho se tiene ese Carlos nombre. Boozer. Habrá Lúcer. pocos jugadores que hayan trincado más pasta siendo tan ñe. Sí, ¡Ñe! es como el Sam Bradford de la NBA, ¿no? Hostia, el Sam Bradford es que lo hizo muy bien, ¿eh? El Y cabrón. digo todavía más, que Es fue, o que sea, trincó. fue el último que trinco antes del CBA. ¿Sabéis lo que hizo ese tío, no? Que ese tío era un cuasi calvo, siempre ha sido un calvo y se pintó el pelo. Correcto. Sí, no lo sabía. Pasó un tío. Casi. Y dicho lo cual, yo como seguidor de los Bulls, fue el primer jugador de la historia de la NBA que se aplicó la Amnesty Clause, la cláusula de amnistía. La misma de Puigdemont, pero en la liga, que era que liberabas, o sea, le seguías pagando lo que tenía de contrato, pero no te repercutían contra el cap. Luego también Gilbert Arenas y alguno más, pero el primero fue Ah, Strefardo. pero Gilbert Arenas era mucho mejor. Bueno, este en Duke era bueno, en Utah luego No, lo hizo no, mal, pero... yo digo porque el tema Gilbert Arenas vino por la pelea de Jabari Crickerton y la deuda de los $42.000 de la partida de póker que Ah, no me la habían dado. Me cago en cuando tu sacó puta la madre y le sacó una pipa, ya sabes. cuando Then sacó you la arma en el know. las cosas que pasan. Cuando sacó la arma en el vestuario, sí, un tío interesante. ¿Quién no ha sacado una pistola? Bueno, en Memphis siempre pasan cosas raras, ¿no? Bueno, no, estaba en Washington, estaba en Washington. Estaba en Sí. Washington, sí. Sí. Porque En los Washington Bullets, claro. Los porque Bullets, de claro. Memphis yo soy seguidor y te puedo asegurar que solo ha pasado con el tonto de Jamorant. Bueno. Bueno. Matices. Los genios tienen sus cosas, ¿no? Pues algunos juegan en pistol y otros en shotgun. Pues sabemos lo que hay. Espero que se haya calmado porque es una locura verle jugar, ¿eh? Este tío. ¿A Morant o a Sí, a Arenas? Morant. Arenas estaba loco él por sí, pero también era muy bueno. Pero Morant. Jamel Tremetius Morant. Hombre, Peor no. yo te digo una Bueno, cosa. es Gilbert nombre muy de Arenas NBA. en esos años era una máquina anotadora total, ¿eh? En la Sí, NBA. sí. Yo voy a contar una anécdota de este verano. En el puerto de Santa María yo tenía una camiseta de Jay Morant, obviamente honrando a los genios, ¿no? Del deporte y los del extradeportivo. Y escuché un comentario muy acertado de una cuadrilla, yo creo que eran, bueno, andaluces seguro, no sé si sevillanos, gaditanos, que dijeron, ¿y yo? La de Morant de la Puebla. Y me giré y dije, madre mía, madre mía. Esa es mi anécdota con la camiseta de Jay Es Morant. grande. Es como la de Super Bowl que van con Pittsburgh por el Betis. Más o menos. O la del Marca, que en Sevilla eran todos de los Chiefs, porque tiene una avenida que es Avenida Kansas City, una de las arterias Claro. del... Nada más ahí Sí. la estación, nada más ahí la estación la tienes ahí. Sí, como eso, y tiene la bandera de España, ya vamos, los chisón de punta, Correcto. muy Oye, nacional. tenemos aquí una pregunta de Paco Tabaco. Dice, opinión de Zaque Day, es el jugador más naftalino de la liga y cómo me gusta. Oh, Zaki 10 es interesante, es un tío interesante. Muy europeo, por eso. Es decir, en Europa lo petaría mucho más que en la NBA. pivot de dos y pico, muy, muy alto. Buena mecánica de tiro, pero no tira nada. Y ganchito, el típico ganchito de poste, ¿sabes? El típico europeo de pum, pum, pum. Escúchame, se pecheó el equipo hasta en la Final Four, que te cagas, ¿eh? Sí, 34 puntos, 20 rebotes, una locura. O sea, se dio unos puñetazos aquí en el pecho diciendo aquí mi polla y aquí mi polla, ¿eh? Estas cosas luego las carga el diablo, pero aquí el diablo, hasta el diablo le troleamos. La inteligencia artificial de ESPN ha pronosticado en la evolución a nivel rostro facial y a lo que pueden llegar como jugadores estos dos. Miedo me da. ¿Le doy o no le doy? Dale, joder, dale, dale. Estás jugando a ser Dios, ¿eh? Correcto. No, el que quiera ver lo que ha salido, pues que entre a YouTube. Pues que entre a YouTube. Esto es como lo que te he pasado yo antes, ¿no, Paul? Qué vale. Malo. Minuto de YouTube 1:14. Eso es. Vale. No, esto antes que se lo he pasado a Paul una imagen en Telegram, que si la quiere compartir, que era las canciones de Taylor Swift y Kanye West. Ya, por ahí, ya veréis. Bueno. Muy buena la IA, me ha gustado. He recibido sugerencias de que guardemos las bombazos, palabra salvaje, porque la gente prefiere tenerlas todas juntas y ya ponérselo luego dosificado. Aclaremos que ha sido la IA de Boston. Un saludo a la IA de Boston, ¿eh? Sí, sí. Vale. Ha sido la IA un trabajo magnífico. La IA de Boston, eso es. Y la de Chicago también lo predice eso, ¿eh? O sea, venga, Aitor, saca el tema de Tabay. Y dale el palo a Arnaldo, que el otro día había dormido 4 horas y decía que estaba desastre. Yo dormí 4 horas también en el día del programa después, que me levanté a las 6:30. O sea que... Yo era mi bota defensiva, Tabay, ya lo digo. Cuéntalo de Tabay, Aitor. No, bueno, que yo creo que lo cuente Javi mejor, que yo vi su retweet, no sabía... Creo que lo retuiteaste tú, ¿no? O lo comentaste, no me acuerdo. Sí, hablamos de algo de Tabay, pero espérate que no acuerdo. Sí, de lo que unió 2 horas, pues que ha sido padre y tal, que ha estado con su pareja y con su hijo, hija, no sé, eso no lo he visto. Y durmió 2 horas y fue a jugar y sigue siendo un partido del hijo puta que no lo entiendo nada. Igual era la razón por la cual no estaba rindiendo al nivel adecuado estas últimas jornadas, por preocupación, sí, por el parto. Igual estaba pensando en otra cosa. Pero vamos, viernes por la noche. Durmió 2 horas y luego jugó todos los snaps del partido, sí, sí, y se castró el partido. 100% los partidos de los snaps defensivos. Y yo juego una vez, habiendo trabajado de noche, y fui a Guadalajara a jugar, y es horrible la sensación de jugar así. O sea, es que me parece de un mérito encima tener que rendir ese nivel. O sea, es que me parece, vamos... Y me parece imposible que haya jugado así de bien, la verdad. Será posible, pero me parece imposible. La cuestión, Aitor, es que cuando tú, por ejemplo, estás currando de noche, que aquí más de uno hemos hecho eso, tú sales, aguantas durante el día y tal, y tienes una sensación de cansancio que parece que te ha llevado un autobús por delante, y todavía aún con todo y con eso, en el partido yo entiendo que puedes tener un chute de adrenalina y te... Y subes el rendimiento, pero luego te pega un bajón. Que cuidado, ¿eh? Sí, no, pero la toma de decisiones en in-game, o sea, es terrible. O sea, yo me acuerdo que se me iba la puta cabeza para todos los lados. Lo peor no era físicamente, pues eso, con la adrenalina tiras, tío. Pero hacía unas chorradas y unas tonterías que dices, joder, es que estoy jugando. Yo creo que es la vez que peor he jugado en mi puta vida, o sea, y de largo. Le metí una hostia de tiempo a uno que casi lo mato, o sea, mira, estaba bien físicamente, pero que le pegué una que digo, si es que soy gilipollas, o sea, soy tonto, no sé qué cojones estoy haciendo. Por eso, que he notado una sensación yo parecida a eso y me parece increíble jugar así de bien. Y todos los snaps, tío. Es que, un mérito increíble. Nos dice Font que lo comentemos, que él también jugó una mañana siguiente a trabajar de noche. Entendemos que en Galicia el trabajar de noche significa otro tipo de acción, porque lo pone entrecomillado. Sí, trabajo. Y bueno, lo que no sabemos es el devenir de ese partido, Font, así que si nos puedes comentar. Sí, trabajar no es salir de fiesta, que también. Si había doping, ¿no? Si había antidoping, ¿no? Después de salir de fiesta también. Y ya te digo que después de salir de fiesta era menos leve que sin dormir, ¿eh? Era más fácil. Pero el licor café, cuidado, ¿eh? Eso igual. Ojo, caution, ¿eh? Caution. Caution. Por un riguroso, riguroso directo me acaba de hacer mi sobrinillo. Un sobrinillo nuevo que tengo. ¡Ole! Muy bien. Sí. Bien. Bueno, la buena, Paco. Gracias, chicos. En octubre, ah, no, que ya estamos en noviembre, iba a decir octubre. Todos los putos niños nacen en octubre. Estamos en noviembre. Muy bien. ¿Qué niños nacen en octubre? Ayer, tío, todo. No, a ver, octubre y julio es cuando más gente nace, tío. Julio sí, o sea, julio lo entiendo. Julio y octubre, es que siempre, porque en el mítico, no pasa en el mítico grupo que hay felicidades, no sé qué, tal. Siempre, cuando más hay gente es en octubre, tío, y en julio. Del álbum. El frío, Aitor. El frío hace que te tengas que acurrucar. La falta de estufa. Claro, octubre y enero, ¿no? Claro. En octubre ya que empieza el fresquete y tal, y en enero ya va a pasar la cuesta enero. Hombre, en noviembre hay unos cuantos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Si nacen si nace, como has dicho, en julio, ¿se puede decir, Aitor, que se asoma a julio o no? Siempre, siempre. Para los que no han visto la imagen, pones en YouTube. Y que la época, ahora en iVoox vamos a tener. Y lo que tienen que hacer es darle también la gente a lo del like, que eso para que luego nos suba ahí en los buscadores. Que ha habido sorpaso de fans número 2, hay que volver al 1, la reconquista. Volveremos a ser lo que fuimos. ¿O así no? Que nos dé la gente like. ¿O no? Nah, sin asturiano ya en el programa no se puede hacer eso, ¿eh? Ya, claro. Lo de reconquistar ya está complicado. Bueno, siempre podemos traer un traidor, tirano y dictador para poder poner las cosas mejor, ¿no? Como es Sergio. Pero como es una persona muy ocupada y tiene que ir a congresos de bandurriología, como digo yo, a Medina del Campo, pues no. Pues es o ir a Medina del Campo o estar en el podcast. O coger la bandurria. O coger la bandurria, exactamente. Pero bueno, oye, ganaron el premio a la tuna más simpática. Cuidado, ¿eh? Caution. No sí, se puede dejar de lado eso. Ríete con la tuna, que digo yo. ¿Dónde han ido, tío? O sea, a sitios, no sé si muy top, pero muy lejos. Sí. ¿Puede que la próxima sea agosto? Ahí lo veo. Bueno. Se juntarían con los cuates de Michoacán. Igual si haría un bonito dueto. Si ganamos a los Rams, igual en vez de mandar ya se me olvidaba. A los mariachis mandamos a la tuna, ¿eh? Y creo que nos sale más barato los mariachis, ¿eh? Solo por no llevar a la tuna, el empaquetar las bandurrias, pasar el control y todo eso. Las capas, es un lío, ¿eh? Claro. Darle de comer y de beber a Sergio. Explica tú a los guiris que son una tuna, que se dedican a cantar y que realmente no van a por las drogas. Es complicado. Está difícil. Chicos, ¿votamos los premios? Yo os vais a reír un momento, pero estamos a dos partidos de playoff en realidad, ¿eh? El porcentaje de posibilidades de playoff era una risa. 2%, sí. 2%. La semana pasada era menos de 1. Ojo, poca broma. A ver, tenemos el cuarto calendario más difícil de la liga. Que nos reímos de Chicago, que tiene el primero, pero nosotros tenemos el cuarto. Bueno. Básicamente pero... porque nos quedan dos partidos contra los Bills todavía. Pero. Keep calm. Y nos queda jugar contra Arizona, contra los Rams, lógicamente. Arizona, Rams. Luego nos queda. Otro Miami. Yo creo que el siguiente es Miami, ¿no? Sí. ¿Viste ese partido de Arizona? Me gustó mucho, tío. Arizona está jugando muy bien. Arizona no los quiero ni ver. O sea, ya va a ser pasapalabra cuando juguemos. O sea, Arizona tiene, bueno, Marvin Harrison, que llamémoslo X. El Tyden McBride es bueno, tío. Bah, es de locos. Está en modo Dios. Ese tío es buenísimo. Es un tío que siempre me ha molado y... En fin. No, no puedo decir nada. Ofensivo, Paco. Yo. Pues venga, yo soy a Hooper, por aparecer. Hooper, venga. Me parece bien. Porque la verdad, le lanzaron 4 pases, cogió 3. Y las veces que cogió... Ahí. Produjo. Ahí, el tú. Paul. Se lo voy a dar a... Pues más pillado, ¿eh? Se lo voy a dar a Buti. Me gustó mucho bloqueando. Vale. ¿Javi? Yo, como siempre, le damos a la línea. Digo, pues hoy voy a salvar a DeMontre Jacobs, que se la jugó con Montesuet. Y yo no recuerdo, creo que alguna tuvo alguna cagada, pero bueno, dentro de lo que cabe, por destacar alguna vez a alguien de la línea. Y de hecho, Javi, al final del partido, en el último drive que ataca New England, enfocan a la cara de Montesuet y haciendo como diciendo, joder, vaya día. Sí. Y oye, también mola ver esas cosas en el otro lado. Que no siempre nos toque la mierda a nosotros. Anda, que como nuestros tackles titulares vayan a convertirse en buenos. En Love y de DeMontre Jacobs el año que viene, yo de verdad creo que los podemos retirar. Aquí. Ya. Aquí. Espera, que tengo algo para eso. A ver. Está de camino. Ahí. Tenía lo mismo al barilo. Ya lo mismo. O barbariero lo loco. Está esperando para contribución especial de maese Iñaki aquí, del jefe. Hombre, pero... es que hay que guardarse el playbook para los momentos importantes. Pero era cuando se mencionase la línea, tenía que salir el. Sí, señor. O barbariero. Muy bien. Aitor. Yo se lo veo a Hooper, tío. Porque me ha gustado. Le da palos y, no sé, igual el problema es que no le estamos usando. Y ahora que le estamos usando, pues está. Pero bueno, esperemos que sigamos por ahí, que sigamos con las formaciones de Tyrens, porque, como ha explicado Paul, que creo que es justo lo que estabas explicando cuando he entrado, que no lo era todo, pero bueno, estabas hablando un poco de eso. Creo que nos puede dar cositas en ataque. Y no solo en recepción, es lo que he comentado. El jugar. Sí, el tema de los huecos, es que justo eso estabas explicando. Cuando, personal 12 cuando... siempre te abre un hueco más para la carrera. Que más que lo que el recorredor tenga un hueco más, es que la defensa le obligas a que te ajuste y te venga un poquito más. Entonces abres más y luego, el campo. Y luego tienes un jugador menos en profundo, es más fácil generar plays. Bueno, hay ciertas cosillas que van a favor de eso. Matemáticas. Eso es. Aitor me ha dado Hooper, Xavi. Pues yo, si no hubiese hecho la intercepción esa, que es una cagada tremenda, se lo daría a May por la imagen que ha dado. Pero como tengo la impresión que se lo voy a dar muchas veces a May, si no es esta temporada, en las siguientes, se lo doy a Buti. Y voy a añadir una cosa, porque esto es en favor a Paul, que al final May me ha callado la boca, porque yo era de los que al principio del proceso Predrat decía que a mí May no me convencía porque había jugado en la Liga de Granjeros. Pero joder con May. No, el progreso es espectacular. O sea, si ponéis los snaps de play action y os fijáis en los pies, por mucho que luego alguien nos critique con los pies, es una pasada. O sea, la evolución es bastante buena. Ya solo nos falta que cuando se rompa la jugada, que plante bien los pies y entonces va a ser Jesucristo. También te digo, yo creo que nos está viniendo bien que esas porque todos los partidos ha tenido un lanzamiento de esos uno porque se lo han dropeado. El otro día por la de que le pisan un poquito fuera. ¿Por qué digo eso? Porque va a pasar, porque esto si no es esta jornada será la siguiente. Pero no nos conviene tampoco que rompa ya del cascarón y empiecen a hablar pues de May, porque esto igual que van a hablar lo van a idolatrar así. Y van a empezar a sacar el pase de May 200 veces en 2.000 sitios. Igual, yo lo veo con la cabeza bien asentada, ¿eh? No lo veo el flipado este de Caleb que decía que su punter no iba a trabajar en todo el año. Pero ese es ya otro salto ya a ser una estrella. Que eso, por ejemplo, Stroud no lo está sabiendo llevar bien. Yo a Stroud este año le veo un poquito de regresión. Como ese peaje, ¿no? Del segundo año que ya tienen más, no sé. Pero aún así, Stroud a mí me está gustando. A mí me está gustando mucho, ¿eh? Y la cosa es que no pierde la calma, pero vamos. Nunca. Yo a Stroud le veo lanzando 9 intercepciones y el tío... Sinceramente, no está para hacer el chiste, no está para hacer el chiste porque todavía es reciente, pero Stroud tiene horchata en las venas, tío. Y un abrazo fuerte a la gente de Valencia, que no va por eso, pero para mí es muy frío, tío. Ese es el problema, que es que es demasiado frío. Pero bueno, pero es mejor ser así que ser dinamita pura. Sí. Es mejor eso que ser dinamita pura. Dos, tres transfusiones de sangre, igual necesita, quizá 4. Que queremos Drake May, queremos rock and roll. Yo no quiero blues, ¿no? Pero lógicamente la avenida está al gusto. Yo sinceramente, mira la camiseta que llevo puesta, es de LSU. Y mi voto ofensivo va a ser para May. Razones, porque no, he pedido la camiseta de la camiseta de May. La tiene mi hija. No por cuestiones deportivas. Se lo doy a May por las cuestiones extradeportivas. Primer partido que hace declaraciones post partido y el tío se dedica a lavar a la defensa. A decir que él está preparado para este tipo de ruedas de prensa por la preparación con su familia, lo que le han enseñado sus padres, lo que le han enseñado sus hermanos. O sea, ha hecho un poco un conjunto de todo lo que tienes que hacer, meterlo ahí, revolver, y al final termina sacando un cóctel así sabrosón, rico y con buen gusto. Luego, las declaraciones en rueda de prensa, diciendo que había que dar las gracias a la defensa por su buen trabajo. O sea, no queriéndose dar ni un punto positivo ni al ataque ni a él, sino a que todo el equipo vaya en la misma dirección. Y eso me parece importante y me parece positivo. Y simplemente por eso se lo quiero dar a mí. Uno de los premios más complicados de este año. Defensivo opaco. Eso ya estaba ahí. Me gustó mucho, tío. Ahí con Taki me pareció una, vamos, me pareció parte de la mejora que tuvimos. Y digo, uno de los más complicados. Porque estuvo muy bien. Porque en este partido puedes dárselo a 8 tíos diferentes y los 8 se lo pueden merecer. Eso es. Paul. Marte Miles Mapu. Marte Miles. MMM. MMM. Me fío de esa gente. Yo no, pero bueno. Vuelvo a lo mismo. Cuanto menos se habla de un safety, siempre es bueno. Es la posición que, si no aparece en la foto nunca, es que no le están tocando ese área del campo. Y encima un tío que te abarca todo el campo, pues no es casualidad. ¿Javi? Yo, por ser otra vez outsider, me encantó Jeremiah Farms, la primera mitad. Dobles bloqueos y juego contra la carrera, y luego generó presión. Ya no en la segunda, que aquello parecía una verbena, pero en la primera incluso tiene un sack. O sea que, como no lo va a hacer tampoco muchas veces, de hecho ya en la segunda yo creo que le quitaron snaps, pues se lo doy a Farms. De hecho, te diré, Javi, una cosa. Y si te fijas, volvió a jugar la semana pasada, si no me equivoco. Desde su vuelta al juego, nos corre muchísimo menos y bastante peor que cuando no estaba. Yo creo que le está quitando snaps a Goto, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa que también hace que la rotación sea más constante y esté todo el mundo más fresco. Eso también. Y eso que Roy acaba tocado también el partido. Sí. Que también jugó de ole, ole él. Lo que jugó, porque jugó poco. No se lo aguantó ni el primer cuarto, yo creo, ¿no? El que se lesionó fue Ana Julia, el rival de nada. Sí, Ana Julia, tres o cuatro mía. Snaps, que digo, pero ¿este qué le pasa? Hablaremos después de Ana Julia en próximos secciones. ¿Aitor? Yo ya las razones ya las he dado y lo doy a Tabay. Vale, me parece bien. ¿Xavi? Pues me gustaría dárselo a Schuller por el sack, pero más allá del sack, y bueno, juega muy bien también cuando juega en defensa, pero no juega tanto, y se lo voy a dar a White, porque estaba entre Farms o White, pero como Farms ya ha caído, digo, pues creo que intentar reconocer a más gente de la defensa, y White, pues... A ti te ha ganado por el gesto ese que hace después de que del sack, que le hace así, tac, como le hace, levanta a tomar por culo. Saca los prohibidos. Es que es muy, muy bueno. Y no me esperaba el nivel que está dando, y menos con las presiones. Yo en carrera sí que lo tenía más que, bueno, pues podrá parar la carrera, pero no me imaginaba que llegase al quarterback como llega. Madre de Dios. Es una bestia. Yo quiero pedir un comodín del público. Quiero pedir comodín de poner un punto a Schuller, porque seguramente todo el año no se lo vamos a volver a dar o poder volver a dar, y oye, why not. Y luego quiero hacer mención especial a nuestro pequeño D'Artagnan, a Dietrich Weiss, ahí con su arte de sacar la esgrima, que oye, se nota que ha ido a una buena escuela de esgrima española. Desde aquí mis saludos y mis respetos por él. Se ha convertido con la edad en un cazasax de los que no trabaja, ¿sabes? Se queda en la posición y el quarterback va a su hueco y es como si pusiera la trampa y allí estuviera, tío. Es una cosa curiosísima. Sin hacer presión, le llegan los sacks y se los va cogiendo, tío. Y bueno, antes de acabar, por favor, hay que acordarse este partidazo que hizo González, que lo tocó bueno, con la parfea. González. Otro día más. Y Marcus Jones, tío, que hizo un partido acojonante también. Sí. Es que en esta jornada, tío, es tan injusto dar un premio defensivo solo. Sí. Es tan injusto. También. Porque el conjunto general fue tan bueno. González, ¿a quién le ha tocado? Le ha tocado DJ Moore, le ha tocado Keenan Allen, le ha tocado Odunze. Apunta uno Iñaki también a Covington de Font. He estado pensando en la sala Covington. Venga, tío, he metido muchos palos. Venga, se lo apunto. Sí, muy bien por Font, tío. Apúntaselo porque yo estoy toteado en mi mente, macho. Como no son puntos que van a determinar todo, pero ese punto psicológico extra. ¿Le podemos llamar a Covington el señor licor café? Porque, claro, entra dulce, parece que no hace nada, pero pasa pero luego, las jornadas y al final. Cuidado. Sí, pega la hostia. Tuvimos además una conversación al respecto de este tema. Creo que fue en Discord, puede ser. El tema del licor café. Cuidado, cuidado. Hubo un Discord potente el otro día. Sí, señor. De esos que además crean escuela. Eso fue además en el partido de Alemania, pues, ¿no? No fue en el de Patriots. No me acuerdo. Igual fue en el de Alemania. Tienes razón. Sí, porque estábamos ahí en petit comité, no estábamos ¿Cómo se empieza a notar ya la mano de Donald Trump, ¿eh? Ya empiezan a mandar todo lo que no quieren allí para Alemania. Ese Panzer Giants, no puede, ya lo empezó que no, a mandar. Que no estuvo mal el partido, cuidado. Cuidado, que ha sido, yo creo, de los mejores internacionales de este año. Cuidado. Y de muchos años que han mandado purria y que han sido partidos penosos y lamentables. Por mucho menos Alemania le declaró la guerra a los aliados, que por mandar eso a Múnich. Bueno, vamos a ver qué envía España. En Múnich no pasa nada, si están todos mamados. Es Múnich, tío. Equipos especiales, Paco. Mira, yo como título honorífico a Divo Samuel se lo voy a dar a nuestro Naper, a Cardona, tío. Madre mía. Y se lo dedico a Divo Samuel. Me parece correcto. ¿Paul? Se lo voy a dar a Del Petus, porque yo creo que juega bien en defensa, pero al final su función es la de Special Teamer, y bueno, se está ganando el puesto. Al menos es un tío que nadie esperaba nada, y ahí estará otro añito más. Del Petus es el cabrón que falla el bloqueo contra Jaguars en Londres y la semana siguiente vuelve a fallar otro bloqueo, qué suerte que los paramos, pero también vuelve a fallar otro bloqueo. Esta vez ya no ha fallado bloqueos, Xavi, está en progresión. Correcto, me parece bien. Oye, yo, ¿quién soy yo para negar la mayor? Javi, pues si va a dárselo a Marcus Jones, pero es verdad que tampoco por ser otra vez outsider. Joe Sly tiene cuatro field goals, si no recuerdo mal. Ninguno tampoco es muy largo, pero los mete los cuatro, el extra point. Pero bueno, por ser también un poco diferente. Bueno, yo creo que uno fue de 53 o por ahí. ¿Sí? ¿Tan largo? Sí, uno fue, yo creo que largo. Voy a echarle un ojo, dame un segundo. Sí, y en ese puto estadio, venga, un Dios, con el viento que hacía. Y estaban todo el rato enfocando las banderas. Y pues no. 33-37, 25-33. Pero hay un fútbol que mete con un viento de la hostia, creo que es el último de la... ¿El del final del segundo mitad, cuarto? Que tira, sí. Y tira súper... Es decir, y el viento hace... y la coloca por el medio. Que además se conectó Alberto al Discord para hablar con nosotros nada, un par de minutines, y se oía un viento que flipas. Pero una cosa loca. Bueno, el famoso, ¿no? Chicago y el Soldier Field. Wind City. Sí. O sea, la ciudad del viento, por algo es. Aitor. Yo se lo veo. Es que creo, me vais a corregir, ¿eh? Creo que es Farns, ¿no? El que toca el field goal. No, el punt. Es un punt, perdón. Farns, ¿no? Sí, Farns. Ya que se lo iba a dar a Cardona, pero ya que Paco se lo ha dado, tío. Entonces lo voy a dar a Farms. Gorditos al poder. El punt. ¿Xavi? Pues yo se lo doy a Marcus Jones. Es que es muy, muy bueno retornando. Ya es bueno como cornerback de slot, pues que retornando aún es mejor. Es que. Y si ya lo usásemos en ataque de vez en cuando, sería la hostia. Me junto contigo, Xavi. Voy con Marcus Jones. Porque realmente es el tío diferencial de equipos especiales que tenemos y que además nos está aportando unas posiciones de campo que otras veces no existían. Y ahora voto para el Goyo Solder Cannon, Solder Harmon, Nueva Casa, Newton, José Juan, Wing, McTetis, Award, que va para Paco. No tengo a nadie, chicos. Echame una mano. Bueno, yo voy a votar a uno del otro equipo. Ah, claro, del otro equipo, claro. Yo igual. Bueno, ¿ah? Me tengo que inventar a alguien del otro equipo. Venga, me lanzo a la piscina. No sé ni tan siquiera el apellido, pero me quedo con el right tackle de Chicago porque era una cosa espectacular. Sí. Pero espectacular. Voy a buscar el nombre. Espectacularmente malo. Perdónenme. Sigan viendo o sigan escuchando, según si es el podcast. Me acuerdo el nombre. Ahora se me ha ido, pero sí sé que es el nombre. No me acuerdo, tío. Yo también es que era muy malo, tío. Es que le ves bloquear y se ve que es malísimo, tío. Yo me uno a Iñaki. O sea, paso de dárselo a ninguno de estos. Pero como no tengo se lo daría con gusto. A nuestro... ¿Era el 79 o era el 76? Yo diría que el 74. Se lo daría con mucho gusto a nuestro hacedor de anillos de NBA, Michael Jordan, pero se lo voy a dar como Iñaki al tackle derecho de los Bears. Vea, porque tenga tres con el mío. Muy malo, tío. Pero muy malo. Pero es que le ves tres snaps y ya se ve que es muy malo. Pero muy malo de verdad. O sea, Low es buenísimo para con ese. Yo creo que es cáncer de sida. Me imagino que será el tercer tackle derecho, por lo menos. Creo que me sale que es Matt Pryor, ¿eh? Porque... Pryor, sí, eso sí, es Pryor. Sí, ese, sí. Pryor, porque, Pryor. Porque luego tenemos de suplentes a Amigdalitis, que no. Sí, pero porque era Amigdalitis será bastante mejor que este, lo que pasa es que está lesionado. Claro, hombre. Pero Amigdalitis for the win siempre. Sí, sí, no, a ver, a mi Dalitis me creo que sea bastante mejor que este. Que este era, vamos. Pero de verdad, redefine lo que es ser malo. O sea, lo baja muchísimo más, ¿no? El nivel, vamos. Bueno, ya he apuntado a Matt Pryor. Sí. Vale, le he apuntado bien. ¿Quién le vota a Matt Pryor entonces? Yo también. Doy. Venga, sí, yo también. Tres. Venga, que vayan no, cuatro, tres. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, que Paul también. Vale. No. Vale. Tres. ¿Javi? Yo se lo voy a dar al entrenador, a Eberflus. Vale. Creo que es con B, pero si es con V, pues que le den por culo. Es con B. Da igual, que le den por culo. Paul. Yo se lo voy a dar al señor Kendrick Bourne. Cero snaps y el ataque funciona. Bond online, a tomar por culo ese muerto. Mírame, es una cosa que me resultó curioso. Kendrick Bourne, cero snaps y Jerod Mayo antes del partido le dijo que tenía que tener snaps los jóvenes. O sea, te están diciendo a la puta cara, no vales ni para tomar por culo, vas a terminar este año y el año que viene búscate las habichuelas en otro lado, Sala. Lo que pasa, encima, lo que pasa es que le has puteado porque le has hecho vestirse al cabrón y luego no le sacas, porque al menos a Thornton dices, pues bueno, pues no se ha tenido ni que cambiar. Pero al pobre Bourne las puteaba ahí haciéndose vestir. Eso pues es a mí me preocupa Baker. La cosa es no lo estoy viendo. Jugó la cuatro cosa snaps. Es que ya, bueno. Y la cosa es que creyéndomelo, ¿por qué ahora meter a los jóvenes y no haberlos metido desde el principio? Porque querían venderlo. Esa es la gran pregunta. No, digo. Ya, pero digo en semana uno, haber metido en dinámica a los jóvenes y no ahora que venga en semana 9 a decir, es que van a jugar los jóvenes. Nah, pero Bourne, a mí me huele más a eres un muerto, no te queremos ver en el campo ni en pintura, ¿sabes? Pero piensa que el tío venía de lesión, entra en semana 6, 5, 6 y lo han puesto, pues eso, 4 jornadas para ver si lo conseguían mover y no lo han movido. Ya, Paul, pero más razón todavía, si ha estado lesionado, todavía había más hueco para que jueguen los jóvenes y aún así no han jugado. Ya, pero que... Querían venderlo. O sea, que suena la de no eres tú, soy yo, ¿sabes? O sea, venga, vete. O sea, que no venga con la excusa ahora de que jueguen los jóvenes cuando los jóvenes, si quieres, deberían haber jugado desde el minuto uno. Bueno, escucha, o es una decisión dada por la gente de arriba. Mis respetos igualmente. Nos hemos estado quejando de que no hemos hecho las cosas con coherencia ni con razón. Y, tío, cuando le cogen le sientan porque realmente no es el mejor receptor, adiós muy buenas. Pero quiero decir que es una cosa que ya teníamos bastante consenso, además, de decir que tenían que jugar los jóvenes y que era una cosa lógica. Te lo explico, pero en la semana 9 que ahora tiene que jugar los jóvenes, tío. Es que no me vale, lo siento. En ciertas posiciones vale, pero estamos hablando de los skill players, es que tienen que aprender jugando, tío. O sea, es que no hay más. No se les puede dejar en el banquillo. Yo eso lo siento, pero ahí se va a comer una mayo, lo siento mucho. Porque desde el principio tiene que jugar los jóvenes. ¿Queda alguien de votar? Sí, yo que también se lo doy a Bourne. Vale. ¿Quién soy yo para decirte que a ti que no? Las razones ya las ha dado Paul. Sí, es que no hace falta tampoco ahondar más en la herida de un paquete como Bourne. Bueno, pues nada, oye, hemos dado los premios. Hoy vamos sorprendentemente rápido. Son las 12:30, tampoco es. 108 minutos de grabación de momento. Nos queda la quiniela y luego un poco la hora canalla. Yo aquí, chicos, os dejo ya, pero estoy caos. Y yo me voy a ir también. Que yo vale, chicos. Yo mañana tengo una presentación. Así. Un abrazo, chicos. Cuidaros y sed buenos, ¿eh? Igual, el jueves hay directo. Igual. Yo tengo guardia mañana y el jueves, o sea que no os prometo nada. Bueno, si podéis, si queréis, pues nos juntamos. Yo es que el hostia, no, el jueves estoy de tarde. Salgo a las 11:30. Igual está jodido. No, igual no. Pero bueno, ya veremos. No, sí, un poco más tarde se hace, no pasa nada. Ya, hombre, pero entre que llego y no llego son las 11:30. Puñadear un poco de los lamps. Bueno, ya vamos viendo. Sí, va viendo. Javi, muchas gracias, tío. Venga, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, voy a buscar la jornada que viene. Yo sé que el partido el jueves es top. No me acuerdo exactamente que se juega Washington contra otro y es partidazo, ya empieza fuerte. ¿Qué andas, tronzadete, Xavi? Sí, bastante, ha sido... Pues si quieres marcharte, hombre. Descansa, duerme, que tú tranquilo. Voy a hacer justicia y voy a repartir los partidos de una forma justa y equitativa. Confía en el criterio de un no quiniólogo, pero con cierto criterio, ¿vale? Lo único que me sabe más es que no he podido sacar el prohibido. El prohibido. Bueno, a ver, hay que dejar playbook siempre. No sé, hay que guardarse jugadas. Hay que guardarse jugadas. A lo mejor tienes ganas de sacarlo, ¿no? Pero bueno, hoy no es el día, no pasa nada. No, es que conocen. Esto es un ataque de hackers a Auronplay, a Xavi y a cuatro más. Ahora se ha caído Twitch y todo. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Os están llamando a vosotros, espero que no, 50 veces al día de un número de no sé qué, de Indef? No, porque es bastante común. Y me cago en su puta madre, cada día estoy bloqueando igual a 10 números. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver, Xavi. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? Sí, he vuelto, ya está. Bueno, se te ve un poco así... Bueno, es igual, ya... Con 500 de ping se te ve. El prohibido lo sacaré el jueves o el siguiente podcast de la semana que viene, ya veremos. Vale. ¿Que grabaremos lunes o martes? Vale. Yo si es martes llegaré tarde. No, el martes, si es martes no puedo grabar. Pero el lunes sí. Ya hablamos. Ya. Hablamos a ver qué día lo hacemos, vale. Venga, Xavi, tío, un abrazo. Buenas noches. Venga, buenas noches. Bueno, tenemos suerte porque tenemos una serie de partidos de calidad con sí, muchos quilates. El de juegos empieza igual, bien. Igual desmentir el bulo ese, ¿no, Iñaki? Está circulando, que nos han pasado también. Aprovecho. ¿Seguro? Está circulando un bulo últimamente por las redes. Y no, nos gustaría desmentirlo. Entonces, si pero os llega pero esta... esto es variedad de Spol, tío. Si nos llega esta imagen por línea, ¿no? Para que no lo vea... Es importante, hay que sacar... Las mentiras, cuanto antes las alejemos de nosotros, mejor. Como los de Neutral estos, pues nosotros igual. Vamos a contribuir a la sociedad, que si les llega una imagen de Chenique con una pala y una rueda soruga, pues no, es un bulo, no. ¿Vale? Bueno, igual que lo de la neutralidad de Neutral, ¿eh? Guay. Ana Pastor, bien. Good. Ana Pastor. Sí, correcto. Paul. Partido ya del jueves noche. Sinceramente. A un ver, partido. Me los voy a apuntar y voy a echarle 5 euritos a lo que salga toda la quiniela. Y si sale, pues el próximo podcast lo haremos desde las Canarias o desde las Bahamas. A ver qué cuota es. Igual es una cuota de mierda y luego desde Pamplona. ¿Eh? No me veo ningún lado. Sí, pero... desde el Baferro. Pegando. Bueno, la primera es responsabilidad tuya, es lo peor de todo. Eagles Redskins. Eagles. Eagles Redskins, vale. Vaya vale. Partidazo, macho. Es un partido de jueves de puta madre, ¿eh? Porque Eagles es un equipo que está yendo a más, porque realmente se nota que está yendo a más, y Washington está siendo un equipo muy serio. Encima es el típico equipo que tuvieron a Sirianni fuera, que lo querían echar, que se enfadó con la grada, empezó así a hacerles así gestos a su afición, y dice, ¿dónde va el zumbao ese? Y salvó ese match ball y lo va a levantar ese cabrón, ¿eh? Hombre, a ver, talento tienen, que igual no estuviese jugando ni AJ Brown ni Devonta Smith, quizás tuviese algo que ver. Y el señor Cooper y traer Dijin, a Barkley también bien. Sí. El señor Cooper Dijin, entre todos los cornerbacks, el great en cobertura. Es verdad que él solo suele jugar en slot, juega poco por fuera, pero el mejor grade de toda la liga, el señor Cooper Dijin, el único blanquito cornerback. Hace una locura. Hombre, claro, pero tiene que ser de slot. Los blancos de cornerback ya se sabe que no puedo jugar. Me hace mucha gracia, porque les llaman a la pareja que hace con Blankenship Ku Klux Klans, porque se chocan los dos. Sí, porque están rodeados de negros, ¿no? Y si no es mía, ¿eh? Lo vale. Ha dicho Tom Cat Goat. Está, lo tenía que guardado. Vale. Aitor, primer partido del turno de las 7. Pésatelo bien, ¿eh? Urria. Miami Dolphins, Las Vegas Raiders. Semi-purria. Bueno, no, soy bastante purria. Es una puta mierda infecta. Vamos a hablar bien. Diga, ¿cómo están ahora? Cuidado con Miami. No, sí, Miami, tío. Miami. Ahora mismo Miami está mejor. Bueno, está mejor hasta una conmoción de Tua, claro. ¿Me quieres decir que Miami me lo confirmó? ¿O que estamos en gente de zona? Cuéntamelo. No quiero decir nada. Que hable el señor de Miami. El señor de la noche de Miami, mejor. Vale, oye, nada. ¿Cuál de todos? ¿O el señor de Miami o el señor que habla de noche en Miami? Hombre, yo me quedo con el que anda por la noche, que es la persona de fiar, nuestro hermano Arnaldo, que es de aquí. Un saludo, hermano. Y lo siento la derrota de The U, pero aquí la estuvimos viendo y yo sé de gente que palmó pasta por ello. Pero bueno, se la vi. Correcto, no fui aquí. Correcto. Y no fui yo. Venga, siguiente partido. Tennessee Tetas contra Minnesota Vikings. Minnesota que está yendo un poco de capa caída hacia abajo. Y Titans que, a pesar de que perdió esta semana, a mí no me desagradó lo que le vi a Titans jugar. Dicho esto, me voy con Titans por encima de Vikings. Una pedrada. Le está saboteando a Paul, tío. Sí, este es el underdog. Chaval. Se va a inflar la cuota. Bueno, vamos con todo. Sí. Esto tiene que ser como se diga, ni más. Paul, partidazo. O bueno, partidazo de rivalidad. Chicago Bears, Green Bay Packers. Green Bay contra Chicago la otra vez, no sé si palmaron, ¿no? Jugaron y palmaron, puede ser. Pero claro, bueno, no estaba Love. Estaba Malik Willis, macho. Chicago Bears es como la gestión de ese vestuario. Pueden ponerse ahí el señor Mazón y Pedro Sánchez y lo van a vencer mejor. Y tampoco son estos expertos en nada, así que imagínate. Nada, Chicago, Palmera, Green Bay. Venga, vale. Sí, lo que pasa es que ahí te va a sumar poca cuota, ¿eh? Bueno, da igual. 1.40, ¿eh? Ah, bueno. La nómina, yo creo. Pero... Aitor. 1.40. Está flipando, tú. Aitor, partido a la cumbre. New Orleans Saints, Cleveland Browns. Y espérate que todavía hay otro partido del turno de las 7 que también es drogaina, ¿eh? Este editor, da igual el que digas, están los dos a 1.90. O sea, aquí casi cobramos la cuota. Sí. No, a ver. Los Saints. No, los Saints, los Saints, tío. Los Saints. Es que los Browns no ganan a nadie, tío. O sea, los Browns vienen a jugar contra un equipo de España, tío. Contra los Bravos o contra Dragons, tío, y Palma. Venga, para mí. Detroit Lions, Jacksonville Jaguars. Hombre, yo creo que después de jugar un partido, lanzarte 5 picks y ganar el partido. Sí, y juegas contra el equipo que hace 3 intercepciones y pierde, ¿sabes? Yo siempre he sido muy crítico con el señor Goff, me ha parecido un loser, pero me ha llegado alguna cosa por la otra línea. Te ha llegado información, ¿eh? Sí, no puedo llamarle loser a ese tío. No, siempre en mi equipo, Jared Goff. Y luego esa noche lanzó 5 picks el cabrón, ¿eh? Sí, bueno. esa gafada histórica, ¿eh? No pasa nada, pero... La metió donde tenía que meterla. Exactamente. Sí. Hoyo en uno, amigo. Como Bradford, más o menos. Paul, Patriots Rams. La vez que nos dimos ganar, perdimos. Y la vez que nos dimos perder, perdimos. Entonces da igual lo que apueste, que vamos a palmar. Voy a ir con Rams. Vale. Hay que apelar al espíritu troll. Por cierto, la última vez que jugamos contra Rams, hubo un pick six de Miles Bryan. Ahí lo dejo, como dato, ¿eh? Y el otro día, no sé si lo vio Aitor... casi le hace un pick six a Amir Spears a Josh Allen. No sé si lo viste. ¿Pero casi le hace un pick six? ¿O que se quedó en intercepción solo? No, lo interceptó y echó a correr a Amir Spears porque lo cascaron, si no llega, ¿eh? Joder, pues que es su gran fuerte, que es la velocidad justo, es la que el que ha fallado. Igual no, el apellido en vez de por la velocidad otro tipo de sustancias. Bueno. Sí. Yo creo que con esto ya está claro que es por eso. Aitor, un gran partido. De mierda. New York Jets, Indianapolis Colts. Ojo, todo esto en el turno de las 7, los que te he dado, Aitor. Ojo, bueno, cuidado, Es que el carrusel deportivo va a estar de tirarse de los pelos. En casa de Colts, ¿no? No, en casa de Jets. Pues Jets, sí. Porque juegan en casa. Sí. Vale. Bueno, es que son los Jets, tío. Son muy bien palman en casa, pero da igual. Se va con Jets. Venga, para mí, el siguiente. Partidazo. Duelo divisional. Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens. Yo voto por Baltimore porque la semana pasada, justo a final de partido... del Steelers Washington Redskins, que la verdad es que fue un partido bastante chulo. Se lesionó Highsmith, sí, con una lesión bastante fea. Todavía bastante. No ha salido por el resultado, pero son de eso que huele un poco a culo. A final de temporada. Sí. Y voy a ir con Ravens. Aparte que Ravens en ataque está siendo una máquina bastante bien engrasada y... cuidado, Lamar nivel MVP. Pero literal. ¿Está jugando Lamar de bien o no? Lamar de bien, sí señor. Paul, otro duelo divisional. También otro partido bastante chulo. San Francisco 49ers, Seattle Seahawks. Ha vuelto CMC. Sí. Y 49ers. Y jugando bien, además. No ha jugado mal. Para haber estado un poco off. Bastante razonable. Sí, 49ers. Aitor. Este es el peor partido de todos los que quedan de aquí en adelante. Todos los que quedan. Sí. Pero contando los anteriores. No. Ya es de aquí a lo que queda en adelante. Y aún así te vas a ver el nivel y vas a decir, hostia, ni tan mal. Denver Broncos, Atlanta Falcons. Ah, joder. sí. Partido interesante. Ha hecho que de ataque contra defensa iba a ser, o sea, de ataque quiero decir, de Falcons contra la defensa de Denver. Va a ser un duelo chulo, muy chulo, muy chulo. No sé qué decirte, tengo muchas dudas, Tengo muchas dudas, hombre, voy a decir Atlanta porque en principio es el favorito, pero... No, va de favorito... Denver. Bo Chapman Knicks. Borroca Knicks. Pero se llama, es Bo Chapman el nombre. Bueno, pero Borroca para los amigos. Sí. Es Borroca Knicks. ¿En serio va Denver favorito? Pues entonces más razón para darle a Atlanta, porque más cuota. Por cierto, nos preguntan en YouTube, dice, ¿creéis que Daniels hubiera funcionado también en Patriots? No. Más que nada porque Jaden Daniels lo que necesita es que el centro de la línea esté bien cerrado para que él pueda plantarse bien en el pocket y pueda permitir el desarrollo de la jugada. Y nuestro interior de línea, de nuestra línea ofensiva, ha sido tirando bastante deficitaria hasta ultimísima hora. Mira, entonces, voy a romper una lanza a favor de Van Pelt en algo que me está gustando, que quizás no le estoy viendo a Daniels. El playbook que le están poniendo a Daniels Kingsbury, ¿vale? No le quito ningún mérito, porque le están poniendo un playbook en el que él va a lucir mucho más, ¿vale? ¿Qué es lo que no le veo a Daniels que sí le estoy viendo a May? Por trabajo más de cara, digamos, de dentro de garaje, ¿no? De no cuando salen afuera, sino más de cara de puertas adentro. Que May le están sabiendo enseñar lecturas pre-snap, le están sabiendo enseñar el joder, no jugar no huddle, le están sabiendo enseñar un poco los pies, le están enseñando también, aunque no lo haga bien, todos los partidos le metemos cosas under center, y a Daniels es que le veo todo el rato, nunca juega under center. O sea, es verdad, vale, que está luciendo más porque el coordinador ofensivo es mejor, el ataque es mejor y la línea le da más tiempo. Entonces, una cosa no quita la otra, está luciendo mucho más y tiene un esquema más fácil de jugar. Pero no sé yo si para desarrollar a un quarterback, no sé si me explico por a dónde quiero llegar. Sí, si no, para no, desarrollar a un sí, que ahora estás dando un sistema ofensivo más favorable a Daniels y que le está permitiendo que se luzca más, pero que a la larga el trabajo que se está haciendo con May puede dar mejor resultado que lo que se está haciendo también, con Daniels. También te digo, yo no sé, ni soy nadie para decir que una cosa está bien y la otra está mal, porque también depende de la tesitura. Washington tiene un equipo que a nada que le pueda funcionar un poco el ataque, ¿vale? Está para competir. Uno, sí, porque la división es. Está como está, y dos, porque la defensa domina. Entonces, yo no soy nadie para decir que lo que está haciendo Kingsbury está mal hecho. Y ni que estén perdiendo un año con Daniels, porque igual lo están ganando y sí están en ventana, ¿no? Van 7-3 o 7-2, una cosa así. Sí, 7-3 creo. Entonces, pero bueno, está súper bien. Sí, y un se va a ver que... el partido contra los Eagles, verdaderamente sí pueden estar en esa liga. Es que si pelean a los Eagles, están en la pelea. Están para ser los primeros de la división y luego ya a ver. Sí, sí. Claro. Y ellos, Eagles y Lai, o sea, ellos, Eagles, pueden ser la mayor competencia de Lions, probablemente. Dicho lo cual, si vamos a jugar un esquema, o sea, si nosotros ahora mismo que no estamos para competir por nada, prefiero hacer lo que se está haciendo con May, que le estás desarrollando, estás ahora haciéndole meter las horas de chapa y pintura y ya le enseñarás luego a volar, pero estás haciéndole pasar ahora el peaje, ¿no? Yo por lo menos, o sea, yo porque puedo hablar de lo mío, ¿no? De lo pero que hagan los Commanders o Redskins. Los Bullets. Vale. Yo es que lo veo lógico, porque sí. Es eso, es que los Bullets están ahí para pelear, tío. Y nosotros, pues no, nosotros tenemos que centrarnos en formar, porque ahora mismo pelear, pues pelearemos lo que sea, pelearemos lógicamente si se puede por entrar en playoff, pero no, no es el objetivo, es estamos dándole, hoy está quedando el podcast muy formal y muy táctico. ¿Creéis que Daniels hubiera funcionado también en patios? No, es un quarterback negro, punto, ya está. También sí. Ha llegado la otra parte, así quedamos a gusto con todos. Me parece bien, vale. Why not? White siguiente. not. White not. White yes, más bien. Siguiente partido que me toca a mí. También partidazo de este turno. Por no decir el partidazo de este turno. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs. Partido que se juega en Buffalo. O sea que el factor campo es importante. Pero es que los putos Chiefs. Es eso típico de que van al tran-tran, pero tropezándose siguen ganando partidos. Y Bills es el típico equipo que contra equipos malos les mete unas sobas y unos meneos de tres pares de cojones, pero luego contra los equipos buenos... Hay una, ha vuelto Matt Milano, ¿eh? Ah, ha vuelto Matt Milano. Cuidado. Cuidado. Yo en este caso tengo que decir mi teoría. Es que yo quiero que los Chiefs no pierdan ningún partido en adelante. Y lo mejor que puede pasar es que lleguen a playoff sin haber perdido un partido. Para que tengan la presión, aparte del este, de la temporada perfecta. Creo que es lo mejor que nos puede pasar y es la mejor manera de que los Chiefs no ganen el puto anillo. Así que yo tengo que ir contigo en que van a ganar los Chiefs. Y de este barco no me bajo. Me parece bien. Paul, partido del Sunday Night, que para mí puede ser uno de los partidos de la jornada y un partido que va a ser definitorio para el tema de los playoffs. Los Ángeles Chargers, Cincinnati Bengals o el también conocido el maravilloso mundo de Joe Burrow. El señor Harbaugh. Es que me están encantando los Chargers. Son guarros como ellos solos, pero me encantan. Y el puto offensive coordinator que siempre se me olvida. Curran es el otro, no me sale. Greg Roman. Roman. Pues es que está haciendo funcionar eso. Por cierto, leía una cosa muy interesante para los Dual Threat, ¿vale? Que dicen que los primeros años de Lamar Jackson en Baltimore los tuvo con Roman. Sí. Y que el que le enseña a encauzarle un poco, sobre todo lecturas, como que el que contempla un poco a la bestia es él. ¿Por qué digo eso? Porque ya empieza a sonar también fuerte la de que a Davis le van a dar matarile en Giants. Y de una manera u otra ya empiezan también a relacionarlo. Entonces, leía ya a Lázaro y me parece adecuado lo que dice, no correcto, pero sí adecuado, que digo adecuado porque él tiene información y él no va a mentir, ¿no? Sabiendo que está testando el sueldo de quien está. Dice que Van Pelt no hay intención de largarlo y que entiende que con Van Pelt hay que hacer algo como con lo que ha hecho Roman, ¿no? Darle 2 años, enseñarle los tangibles a May y cuando ya tenga eso ya le vas a poner al offensive coach para que luzca, pero que primero pase ese peaje, ¿no? Además de eso, de chapa y pintura. Entonces yo lo veo bien. Y bueno, ya que está Roman en Chargers y me está gustando lo que está haciendo, voy con ellos. Los Bengals, pese a Burrow, es que el resto de equipo es una mierda. Sí, la defensa se cae a cachos, tío. Todo, el resto del equipo. No sé qué están haciendo. No, el ataque, pero el ataque funciona. El ataque, lo de perder a Mixon, me parece un sinsentido. No sé cómo dejas escapar a ese tío. Pero bueno. Sí, uno, claro. Pero más allá de eso, es que da igual. Que el ataque solo con Barrow y lo que tienen, tira. Pero no se entiende. Por nombres, la defensa no es tan mala y se cae a cachos. No hay manera de hacerla funcionar. También te digo, quiero que eso sea un polvorín, que se peguen a hostias, que le pillen a Burrow en un puticlub con 50 menores, me da igual. Que le pillen alguna cosa de esas, que estalle eso y que en verano, oye, Higgins, chequecito. Oye, Harrison, chequecito. Oye, Chase, trade, una primera por aquí. Me da igual, pero que exploten todo lo que sea que estos equipos que han estado en ventana se construyan, pa'lante. Yo te digo una cosa, Higgins, yo no me bajo del barco y llevo con estos meses, para mí es el elegido y además es un perfil de jugador que nos vendría de locos porque es un jugador que es receptor uno, que lo puede ser, que ha demostrado que lo puede ser y que luego encima se complementa con el resto de jugadores, o sea, 10 de 10. Es que Higgins, 32 de 32 equipos le querrían tener, tío. Es que 32 de 32. Que hay alguno que dices, para aquí, para allá. Que no, no. Este tío, sin ser un top, super top de la liga, pero es un tío que pega en 32 de los 32 equipos de la NFL. Y, por supuesto, en los Patriots también. Y vamos, las puertas abiertísimas de que entre en el equipo. Y Hendrickson. Y Hendrickson lo mismo. Bueno, Hendrickson, es que Hendrickson... Escúchame. Nos hacemos esto, un podcast aquí haciéndonos una paja. Y esto, y esto, esto va a ser una paja mental mía, que además ya, ya la he dicho hace, hace meses, que Hendrickson también es un tío que me cuadra muchísimo. Es un tío que es un perfil que no existe en el equipo y que de repente te puede transformar la defensa por completo. Porque uno, vuelve Barmore. Dos, metes a Hendrickson, que son dos tíos que te mete parlas. O sea, te desequilibra toda la defensa por completo. Cody Ford también sale. Y sigue, y si sigue Farms dando pasos adelante. No, pero es que le pones Aitor, tienes, a, tienes Farms, a, uno. A Farms, a, tienes, a Barmore y a... Tienes a Roy. Tienes a... Joder, al final es que tienes una línea súper profunda que puedes meter una caña del copón. Me traigo un rollo de papel, que no se me ve la otra mano, así, el rollo de papel que abarca cada partido. Oye, ¿habéis visto a este jugar? Que es agente libre de estos, y no lo he visto a este tío, pero no sé si es más gracioso el nombre o la pinta de tío raro que tiene. Jay Tufele. Pues no lo sé, sinceramente. Tufele. ¿Está pelucho o no está pelucho? Joder. Hombre... Yo al menos el apellido es de confianza. Sí, tiene pinta de que pega un Tufele, que vamos. Tufele, no. Bien, sí. No sé, no, no lo veo. Tiene ese pelo encrespado que tiene, tío, tiene que tener un Tufele que vamos. O sea, hay que mandar a Jongueras, tú. Dicho esto, Chavis, ¿no? Habías dicho, Paul. Sí, sí. Roma. Pero vamos, que va a ser partido que puede ser espectacular, ¿eh? Puede ser un partido espectacular. ¿Tú crees? Yo creo que, o sea, acuérdate que a los Bengals todos los equipos les están corriendo muchísimo. Y con la facilidad que tiene, es verdad que con esa línea es fácil correr, pero con la facilidad que tiene sobre todo Chargers de jugar a tanteos bajos y correr bien... Es que le estás haciendo daño, tanto por el daño que le haces tú contra esa defensa, contra la carrera, como que no dejas que a Barrow, que sea el partido, un tiroteo. Pero, escúchame... Sí, pero Barrow... Barrow tiene la capacidad de estirarte la jugada con Chase y te puede hacer en esto 20 puntos. Y Barrow puede jugarte a 10 puntos y a 40. O sea, no es un pistolero al uso. Sé que sois los dos muy de Barrow, pero para mí el año de Herbert... jugando ahí, que solo tiene que saber soltar el brazo cuando tiene que soltarlo. Pero Herbert está haciendo lo mismo que hizo McCarthy en Michigan. Sí, tío, o sea. Sí, pero que tiene la misma pinta esto. No, ya. La misma pinta. La misma pinta, sí, que ya. Y ojalá que les unten el morro a los Chiefs, pero... No digo ya ahora, ¿eh? Digo contra cualquier equipo. Es que ellos saben jugar, no, por ejemplo, a Titans. Yo voy más allá. Yo a los Chargers voy a tope con ellos. Pero si es que, escúchame, Chiefs, es que Chargers para mí es el típico equipo old school de carne con patatas del 2000, tío. Sí, sí, sí. Y ojo. Me recuerdan mucho a... ¿Sabes a quién me recuerdan a mí? Ojo, a favor, ¿eh? A los Titans de Brable, con sí. La diferencia de que Herbert, cuando tienen que soltarle la cuerda, cuando se han visto por debajo del marcador, Herbert puede hacértelo. Hombre, claro. O sea, Herbert sí que es que claro. Herbert está jugando con primera, segunda y tercera no meto, que y bajando los puertos con el punto muerto para no gastar gasolina. Y van a llegar muy fuertes. Encima ese equipo que va cogiendo la forma poquito a poco, no sé. Y contra los Chiefs me gusta, que son divisionales y los tendrás más estudiados que nada. Yo el único miedo que tengo con Chargers es que se les pueda caer un poco la línea ofensiva a final de año. No. Es lo único que me puede causar un poco de... Claro. Pero porque claro, tú, con escúchame, el que es, carrera, pase es que en el momento que dices, hola, soy Hugh Walt, soy probablemente de rookie, uno de los mejores left tackles de la liga, y me dicen que es que el que está a la izquierda se ha recuperado, que es muy bueno, y a mí me pasan al right tackle. ¿Y se nota algo? No. Nah. He pasado a ser de los mejores left tackles de la liga a ser de los mejores right tackles de la liga. Pues porque yo puedo, ya está. También te digo, sorpresa brutal, ¿eh? Sorpresa no, enorme, ¿eh? Gol en las gaunas. La defensa es a Morgan Fox, Toy Polutu, Khalil Mack, Cam Hart, Joey Bosa. Khalil Mack es un infravalorado. Es un infravalorado. O sea, es un tío que el año pasado se ha cascado, no sé si 15 o 16 sacks, y ni Jesucristo se ha acordado de él. Dices tú, pero ¿cómo puede ser que este pavo no se le valore al nivel que tiene tan descomunal con los años que tiene? Que Khalil Mack tiene ya una edad. Tendrá 36 o 37. Lo han hecho muy bien, porque se han quitado los contratos de que tenían un jaleo. Mack, no tanto, ¿eh? Mack no está mayor. Porque Calais Campbell tiene 38 y es mayor que él. O sea, es menor que él, bastante menor. A mí me ha gustado que se han quitado a Keenan Allen y a Mike Williams cobrando un pastizal. Se los han limpiado y limpiado los contratos. Y 91. Ha traído... Ah, sí, pues 91. Tiene, bueno, 33. Tiene Khalil Mack. Más bola a Quentin Johnston. Saben que no van a tener que pasar tanto y necesitan receptores de ganar balones divididos. Entonces Quentin Johnston le está rindiendo. Y luego McConkey es que está haciendo cositas. Hayden Hurst no está jugando mal. ¿Y cómo es el otro, el que tuvimos nosotros, que era un muerto de cuidado? Está teniendo snaps en ataque, es Rigor. ¿Qué dices? ¿Pero sí, tío, Rigor? Con el 88, está jugando. Sí, el otro día lo vi. Está jugando, sí. Y le vi bloqueando. Además, una jugada. Pero hay un receptor que a mí me parece muy malo, tío. El enano ese... joder, no me sale el nombre. Fejoco. Pues sí, no sé si está. Muy feo el tío. Pero bueno, no sé. Chargers. Es que hay que agarrarse a cualquiera que le pueda ganar a no, Chargers. Sí, pero, que pero fíjate tú, Chargers, Greg Roman, cuando ha estado de offensive coordinator en la NFL, tiene un ciclo constante. Es decir, pilla un equipo que va y luego de repente te monta un trabajo en línea ofensiva de puta madre. Corren como putísimos campeones. Dura uno o dos años. Y luego mete un bajón ofensivo del copón. Sí. Si saben mantener eso... El mismo patrón Harbaugh. Pasa lo mismo en los equipos. Sí, bueno, estuvieron juntos en San Francisco. ¿Qué pasó en el college, por ejemplo? ¿Y por qué Harbaugh ha conseguido estar alto? Entre el buen recruiting y, lógicamente, que los jugadores se van renovando... No pueden estar más de cuatro años en el equipo y la mayoría no están más de tres. Pues eso lo amortiguas, claro. Pero en el NFL va a tener el ciclo, como le pasó, le dices tú, lo que pasaba a Roman siempre, o lo que pasó a los. Lo que pasó cuando los 49ers, que no consiguieron el anillo, pero bueno, que en dos años, tres, se fue a todo a tomar por culo. O sea, es el ciclo normal de las cosas. Pero prácticamente de la nada, prácticamente de la nada, genera un equipo ganador. Y eso es así. Sí, o sea, sí eso... pero porque va off meta, o sea, quiere decir, es como, no sé qué decir, o sea, él valora mucho más a los jugadores de cierto perfil que la gente no los valora. Entonces, como tienes disponibilidad de esos jugadores y solo los quieres tú, pues es que los consigues muy fácil. Gus Edwards, J.K. Dobbins, todos esos... Sí, ¿qué? Pero escúchame, gente que te vale, pero ¿para qué me voy a volver loco con un corredor de la hostia? Pero que nos volvemos un poco locos. Yo lo que sé es que tengo que hacer una línea de puta madre y tengo que trabajarlos de puta madre, porque eso me va a hacer protección para el cubi y que pueda correr hasta así. Vamos nosotros de corredores. Si es que, pero por ejemplo, J.K. Dobbins es un tío que en Ohio State era Jesucristo. Pero Jesucristo literal. Sí, pero vienen cascadetes de lesiones y Edward sí, también. Pero a lo que te voy, o sea, que no es que sea un tío que no tiene calidad, que el tío es muy bueno. Otra cosa es que Es que llega la NFL y se rompe un Aquiles y se rompe un ACL. Joder, tío, eso es tener una mala hostia de tres pares de narices. Sí. ¿Qué haces contra eso, tío? Uf, es que es muy difícil. Sí, pero en vez de volverte loco y coger un running back super top arriba, ¿no? Prioriza la línea y luego ya cogeré corredores. Cuando la mayoría hacemos al revés, nosotros que hemos hecho al revés. Si lo primero que hemos cogido era corredor. Mirar qué pasaba. Cuando echaron a Greg Roman de Baltimore, mirar cómo lo celebraban allí la comunidad. No sé por qué le tenían tanto paquete la gente allá. Es que es muy... Es que es eso, desgasta mucho a los equipos. Entonces, tú si estás ya 4 años con Roman, te quieres pegar un tiro. Es que no es que Roman te consigue dar pues uno o dos pasos adelante en el ataque, pero como te los da luego, no evolucionas más. Es más, involucionas, que es el problema que tienes. Pero eso no quiere decir que te pueda dar 1 o 2 años en tu ataque que te ponga a otro nivel. No hay más. Comentarios por aquí por el chat, pero no ubico a. Tenemos nuevos invitados, no sé quién es. ¿Andrés Hernández? ¿Anderson? ¿Os suena ese? No. No tengo el gusto. A la Madrid, André. Dice. Yo creo que este se ha confundido de chat o algo, ¿eh? O ha llegado de por aquí equivocado. Nah, igual ha llegado por Ramón. Pero desde aquí un saludito a Ramón. Sí, sí, igual es que he pensado que estaba Ramón y... Un saludo para Ramón. Pero bueno, que... Que comparte nombre con una de las estrellas de nuestro equipo, por cierto. Sí. Sí. Entre él y Anderson Varellao, pues sí, ahí está el tema. Anderson Varellao, qué innecesario, ¿eh? Ese pelazo. ¿Eh? Pero qué swag de pelo, tío. Qué swag de pelo. Cuidado. Era como Charlie Villanueva, pero al revés. Sí, sí, bueno, sí. En café con leche, en café con leche parecidos, ¿no? Eran más de café que leche, pero hay uno de estos analistas de fútbol que se parece mucho a Charlie Villanueva, que de hecho tiene esa patología, eso que no le crecen las cejas, tío, pero no me sale el nombre. Alopecia. No, alopecia de cejas también. Sí, alopecico es alopecia de todo, sí. O sea, que no tienes pelo en ningún sitio del cuerpo. Pero alopecia es un ideas de la vida, ¿no? Esto es que también con... ¿Cómo era? O aquel quarterback, ¿no?, que estaba el año pasado, que era... No, pero sí, pero de verdad, ya? La alopecia es eso, que no te sale pelo... Joshua Dobbs. Joshua Dobbs. También. Sí, sí. Joshua Dobbs. Gran QB de la Universidad de Tennessee, pero ingeniero aeroespacial, LTNs. Igual necesitaba ponerse el lápiz como Matt Patricia. Y el del Zaragoza. El Zaragoza también tiene un jugador. Ya que les mandamos fardos y solo cobran los zaragocistas de eso. No sé si os suena este, Víctor Mollejo. Que se hizo viral por un gesto. Al menos lo diría a mis huevos peludos. Bueno, no sé. Eso. Por cierto, hablando de Zaragoza, un saludo a nuestro compañero Doc, que ha tenido un percance curioso con el tranvía. Peculiar. Correcto, o sea, la lleva por... Porque claro, es lo normal que tú estés yendo en el tranvía y el tranvía se lleve por delante una furgoneta. No sé, lo típico. Por cierto, nos dice Fond, dice, se llama alopecia areacta, se llama eso. Sí. Sí, es que sabe. Y luego dice Fond, dice, Mollejo, ex del Depor. Y responde Paco, dice, pues agarrarme el pellejo. (Risa) Ya es que lo hace el chat, o sea, no, no es cosa nuestra. Nosotros solo hemos ejecutado y dicho lo que ha pedido el chat. Sí. Solo somos, nosotros no somos los factos, somos los emisarios. Factos. Esto es como aquel que dejó de ir al gym, como ya, y así también hacemos ya referencia a Matrioska, y se echó una novia de Zaragoza. ¿Sabéis por qué? Porque vas mal de baña que fuerza. Vale. No ha sido el mejor chiste tarjeta, del día. Tarjeta amarilla. Correcto. Ya, aquí o sea, solo faltaba el badum. Pues bueno, no pasa nada. Pues nada, chicos. Jueves hacemos algo, aunque sea un poco, ahora un poco más intempestiva, pero corto, ¿eh? Una hora, una horita y algo, y a volar. O veremos, a ver. Yo trabajo de tarde también ese día, así que no sé cómo. Hablaremos con nuestra conexión from Chicago, que además viene el jueves. Igual viene con el jet lag y lo normal es que no pueda dormir, sí. Así que tendrá que pasarse por aquí el cabrón. La mejor manera de pasar el jet lag es... Además, creo que tiene una información por ahí que darnos, por ciertos platos culinarios y gastronómicos, que además nos han pasado ciertas fotos a Petit Comité, que tendrá que comentarnos de forma pública aquí... junto a toda la muchachada. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, un podcast corto, al pie, bastante sincero, 2 horas y media, o sea, bien por debajo de las 4 horas del otro día. Sí, bueno, va, lo justo y que casi 6 horas de Zoom. Sí, porque nos fuimos a las 3 y media, 4 por ahí, ¿no? Bien. Lo que viene siendo un podcast tranquilito de chill. Que, por cierto, tenemos que darle un puntito de razón a Abel, que estuvo la semana pasada, que nos dijo, dice, vosotros tranquilos, que con que apretéis en defensa un poco como habéis apretado esta semana, vais a ganar fácil. Bueno, pues al César lo que es del César, ¿eh? Que eso dijo de este partido, el de los sí, lo dijo. Es que no me acuerdo. Sí, sé que estaba bastante a favor de que le ganamos a los Bears, pero sí, pues lo dijo que. ¿Qué vamos a hacer? El que más sabe de Patriots, de este podcast, es uno de los Titans. Oye, cosa bueno, que pasa. Es la grandeza del podcast, ¿no? Que no, nos da lo mejor y nos da lo peor a la vez. Que lo mismo que te viene Abel, que la semana que viene te viene el analista senior. O sea... ¿Hemos invitado? En teoría iban a venir hoy, pero como Twitter va como le sale del rabo, pues ha decidido no enviar los mensajes que había enviado. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno. Dentro de poco jugamos contra los Dolphins, así que puede venir tranquilamente. Cerramos con el dromedario de Huesca, si queréis. Dale. ¿Conocéis al dromedario de Huesca? A ver. Por nuestras caras, yo creo que lo puedes intuir. Vale. Pues este es el señor Óscar Sielva, también conocido como el dromedario de Huesca. ¿Qué opináis de esa de ese cebollón y esa suma a su chepa histórica? Bueno. ¿Seguimos bajando? A ver. Nos cierran. Dale. ¿Cómo se corta el pelo teniendo esa almendra? Segunda es un mundo que mucha gente tiene que descubrir. ¿De qué marca es la mochila? Cheposo Ostense. Echenique. Bueno. A ver, Echenique. Ya hemos ofendido a los oscenses. Esperemos que haya ningún seguidor oscense de los patrios. Y si lo hay, pues oye, pues ese que perdemos. Correcto. No todo puede tener esta vida. De Teruel sé que nos escuchan. Eso sí lo puedo decir. O sea, que podemos decir que Teruel existe. Tengo información de que Teruel existe. y Zaragoza también, así que ya sabemos cuál es la provincia de Aragón que sobra. No queremos decir nada. Además se pega con los franceses. Yo no me fío. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Dios. Se me ha olvidado decir una cosa, que va para el podcast. Nuestra frase de despedida. Le voy haciendo el saludo de Trump. Ah, bueno, vale, de acuerdo. No pasa nada. Por supuesto, tengo que despedirme con la famosa frase de aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no te gusta, me canto. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Hasta la semana que viene, chicos.